Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamanadas. Hace mucho tiempo, cuando aún trabajaba en el sector de la sanidad, durante una guardia tuve la oportunidad de encontrar un libro que estaba situado en una vieja estantería, olvidado, ya que nadie en mucho tiempo lo había tenido en cuenta mientras observaba el tiempo pasar sin que se quisiera saber nada más de él. Con las tapas blandas, las hojas amarillentas y además bastante dejado, parecía por su aspecto que aquel ejemplar tendría muchos años. Pero mi sorpresa fue ver que en la contraportada indicaba que el año de edición era el del 2001, solo unos 3 años atrás de la época en la que yo pude cruzarme con él. Como el trabajo me lo permitía, comencé a leer sus páginas y poco a poco me adentré en un extraño mundo de sensaciones difíciles de entender. Pregunté a mis compañeros si sabían algo sobre el dueño de aquel libro y del modo que había llegado hasta allí. Y como era de esperar, nadie conocía su origen ni nadie sabía nada de él. Así que finalmente me lo quedé. Muchos seguro que os preguntáis ahora mismo qué tiene que ver esta historia con los temas que vamos a tratar, y aunque quizás no tenga mucha relación, para mí personalmente sí existe esa línea de unión, pues el libro estaba escrito por Connie Willis y su título era Tránsito, una novela donde la psicóloga Joanna Lander, personaje principal, se adentraba cada vez más en el desconocido y extraño mundo de las ECM y su estudio. Como ella y sus pacientes, todas las personas a las que he tenido la oportunidad de conocer que han pasado por una vivencia similar han cambiado su visión de la vida. Han cambiado también su manera de afrontar los problemas e incluso en la mayoría de ocasiones han perdido uno de los miedos más ancestrales, el miedo a morir. Así que esta semana los misterios miran a testimonios que han podido vivir en primera persona una de estas extrañas situaciones. Y lo haremos también acompañados por el médico Manuel Berrocal, que nos ayudará a dar la salida de nuestro tren de lo insólito con el que recorreremos las estaciones y vivencias más profundas sobre las conocidas como experiencias cercanas a la muerte. ¡Comenzamos! Crucé el más allá, sentí la angustia de la muerte y vi cómo mi cuerpo y mi alma se separaban. Y después de una experiencia así, pues bueno, todo es distinto. Noté como que me desprendía, intentaba cerrarme a algo, no quería marcharme. De repente me encontré en un túnel oscuro con un punto de luz al fondo. Cuando yo me acerqué a este punto de luz, a tratar de entrar, porque además era un sitio que vi seres que se me acercaban sin rostro. Entre ellos reconocí a seres queridos míos, ¿no? y cuando fui a entrar apareció un ser distinto, más grande, que con una sonrisa muy, muy hermosa, muy linda, me hizo un gesto así con las manos y me dijo no. Yo sentía una paz, una... realmente me hubiese quedado, yo quería quedarme, quería entrar porque allí se respiraba una paz, una armonía, y bueno, me hubiese quedado sin pensar, sin dudarlo, ¿no? Era perfección, era, o sea, todo lo que los seres, los colores, la luz, lo que se sentía, lo que podía sentir, era todo tan, era una armonía completa, o sea, era perfección. Se le da mucho valor al material y te das cuenta que eso no tiene ningún valor, que hay cosas pequeñas, cosas hermosas que te llenan. Y desde luego mi vida interior, lo que es mi vida interior espiritual, ha cambiado muchísimo, desde luego que sí. Cuando hablamos de ECM o experiencias cercanas a la muerte, muchas personas recuerdan aquello que en tantas películas de cine se ha podido ver, la típica imagen de un túnel oscuro con una luz al final de aquel extraño pasillo. En el interior de ese túnel, algunas personas esperan la llegada de ese ser que está en el límite imaginario entre la vida y la muerte. En la mayoría de ocasiones cuentan que son personas queridas y parientes cercanos que vienen a ayudar a dar el paso al otro lado. Este fenómeno, que como decimos tan de película parece, es algo que pasa a diario. Cientos de personas han regresado de ese umbral al que llamamos muerte y aseguran que todo esto que acabamos de escuchar es lo mismo que ellos han vivido. Incluso aseguran tener la certeza de notar cómo salen de su cuerpo y pueden llegar a verse a sí mismos tumbados en aquella cama de hospital. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de hablar con dos personas que han vivido ese misterio y después hablaremos con el médico Manuel Berrocal, experto en este tipo de temáticas. Pero antes, como siempre, vamos a presentar a todo el resto de personas que nos acompañan aquí en Los Misterios Nos Miran. Comenzando por Marta Envid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte aquí como siempre y muchas gracias por venir hasta aquí. ECM, experiencias cercanas a la muerte. Un tema súper interesantísimo que creo que no va a dejar indiferente a nadie esta noche. Desde luego que sí. Mario Ortega, buenas tardes, Pablo. Ya pido disculpas de antemano porque vuelvo a estar yo en la mesa y seguro que la acabo liando como siempre, pero bueno. ECM también, experiencias cercanas a la muerte. Tú además vas a ser, entre comillas, uno de los testimonios, ¿no? Que vas a explicar una vivencia que no has tenido tú, pero sí alguien cercano a ti, sí, ¿no? Sí, alguien muy cercano a mí, y de hecho, o sea, tuve conocimiento de este tema cuando yo tenía 8 años, que claro, obviamente no lo relacionaba para nada con la ECM, ¿no? Pero bueno, yo sabía que esto había ocurrido a esta persona, y luego fue con el tiempo, viendo programas de Jiménez del Oso, cuando vi, mira, a más gente le ha pasado. Desde luego. Curioso. Que sí. Pues luego la explicaremos. María José Pérez Llover, como siempre, buenas tardes, muchas Hola. Gracias por estar aquí. ECM, tema ECM, ¿cómo lo llevas? Bien. ¿Te gusta el tema? Sí, es interesante. De luego que sí. Pues un placer, como siempre. Igualmente. Ana María Torralba, buenas tardes, ¿cómo llevas el tema? Bueno, es interesante. Y bueno, estaremos encantados de escuchar los testimonios, a ver qué nos cuentan. Y vamos a dar las vías de contacto, ya que estamos. Bueno, comenzamos con la web www.losmisteriosnosmiran.com. Ahí en el chat, bueno, como últimamente nos está pasando que no va en directo, pues se contestará en la medida de lo posible. Por mail, en programa@losmisteriosnosmiran.com. También en Facebook, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Allí os saldrá el perfil y la página. Y bueno, también en Twitter, @misteriosmiran. Repito, @misteriosmiran. Bueno, y después de la introducción tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Javier, que es el primero de los testimonios con el que hablaremos, una persona que ha tenido una vivencia, una ECM, y que le damos las gracias por estar aquí. Buenas tardes, Francisco Javier. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por participar en Los Misterios Nos Miran y por contarnos tu historia. Nada, gracias a vosotros. Vale, pues vamos a ir directamente al grano. ¿Qué te pasó, Francisco Javier? Pues esto sucedió, pues ahora tengo 37 años y me sucedió cuando tenía 25. O sea, era cosa de unos 12 años. Fue en verano, durante unas vacaciones. Yo las paso en Galicia y por temas de salud y problemas de ese tipo, pues cogí una infección de una bacteria bacteriana. Y entonces, pues claro, me tuvieron que sedar y estuve prácticamente en coma inducido. Total, que sí, todo más o menos como debía ser. O sea, estaba bastante grave, estaba en una situación bastante crítica. De hecho, no los médicos no apostaban porque siguiera continuando viviendo. Y pues la cosa sucedió que yo no sentía, vamos a ver, sentía como un sueño muy profundo, muy profundo, y sin más, pues vi como que la situación cambiaba hacia un estado, como un estado mental distinto, como una situación distinta. Empecé a ver como una especie de luz, una cosa muy extraña, pero tampoco no era como luz, era como una sensación de claridad, como que te metes en un túnel y de golpe aparece como una cosa que te deslumbra. Y en el otro lado del túnel, que no había ni puerta ni nada parecido, simplemente era como una especie de salida, pues se escuchaban voces, escuchaba como voces. Y en una de estas me pareció escuchar una voz de alguien que yo sentía como alguien conocido, y era la voz de un familiar mío, de un tío mío. Y me decía que no pasara a esa luz, o sea, que no pasara para adentro, que me quedase en la puerta, que me quedase en la puerta, que no pasara, que me quedase. Yo sí que quería entrar, porque me sentía en paz, me sentía bien en esa situación, me sentía relajado, me sentía a gusto conmigo, y yo la verdad es que quería entrar. Mi sensación era de querer meterme dentro, pero que esa fuerza me decía que no pasara. La persona en sí tampoco la llegué a ver, o sea, no es que dijera que vi algo físico. Era más bien como una sensación de una silueta de algo que me parecía conocido, pero no llegué a ver con claridad quién era. O sea, identifico la voz con alguien familiar para mí, pero no puedo identificar la imagen como alguien familiar para mí. Y entonces esa persona me dijo que no, que me volviera, que no había llegado mi momento, que no era el tiempo para mí, que yo tenía mucho que vivir, que no tenía que pasar, que no me iba a dejar pasar. Y eso es lo que me pasó, así simplificadamente. En aquel momento, o sea, tú estabas, digamos, en coma, ¿no? Sí, era prácticamente un coma inducido, porque era una sedación, pero una sedación bastante profunda. Uh-huh. Sí. ¿Esto lo recordaste tú inmediatamente, nada más salir del coma, o tuviste conciencia de ello a posteriori? Sí, prácticamente al salir de ello, o sea, en cuanto me desperté, en cuanto me quitaron la sedación y ya más o menos fui consciente de todo lo que había sucedido, sí, me di cuenta en el momento, o sea, no fue una cosa que recordara posteriori, fue en ese momento. ¿Tú notabas alguna sensación extraña, no sé, frío, calor o algo? ¿Cómo era la sensación? ¿Cómo podrías describirla? La sensación era una sensación de paz, de mucha paz interior, de mucho deseo de estar, una sensación de no querer volver, de sensación de quedarme y ya quedar allí, que no quería volver. No era tanto físico como una sensación espiritual, o sea, una sensación de mucha paz, de mucho, no sé, de mucha tranquilidad, de estar muy a gusto, vamos. ¿Tú en ese momento eras consciente, o semiconsciente de la situación, o sea, de pensar que estabas abandonando tu cuerpo y o sea, que te estabas yendo, o sea, eras consciente de eso? Sí, de hecho, yo vi mi cuerpo abajo, o sea, yo vi cómo mi alma iba subiendo y mi cuerpo se quedaba en la cama. Sí. O sea, que tú visualizaste tu cuerpo, digamos, en la camilla. Sí, uh-huh. Sí, vi mi cuerpo en la cama, vi los médicos y las enfermeras, uh-huh. y vi, como decían, se nos va, y yo me di cuenta de que subía. Uh-huh. ¿Y de algún modo? De hecho, tuve un episodio de taquicardia muy rápido, o sea, muy fuertes. porque cogí taquicardias pero exageradamente fuertes, el corazón me iba casi a explosionar. Yo creo que en una de esas, seguramente que fue uno de los momentos en que yo estaba empezando a abandonar el cuerpo. Estoy totalmente convencido de ello. Y yo te quería preguntar, ¿en algún momento has podido contrastar esta información? Quiero decir, o sea, ¿has podido preguntarle al médico que te trató si dijo esas palabras exactas o...? Vamos a ver, no sé si exactamente dijo esas palabras. Lo que sí es verdad es que yo sé perfectamente y contrastadamente de que el médico hubo momentos en que sabían perfectamente que no iban a remontarme, o sea, sabían perfectamente que me iba a quedar en el sitio. O sea, no es una cosa que yo piense que haya podido suceder, sino que el médico mismo dijo que era una situación crítica, terminal prácticamente, y que no había solución alguna. Sí. Hola, de Javier. Hecho... Perdona. Sí, hola, Javier, soy Marta. No, hola. Quería preguntarte, y en ese momento que tú estás escuchando que no tienes salvación y que vas a morir, ¿no sientes su angustia o como que no es posible lo que está pasando en ese momento? No sentía angustia porque sentía la sensación de que quizás había llegado mi momento y sentía paz. No sentía la sensación de decir, me quiero aferrar a la vida y me quiero quedar. No. En ese momento sentía como que me iba a otro piano distinto y que quería estar en aquel piano y que no quería ya volver. De hecho, soy sincero totalmente, me fastidió mucho volver. La verdad, me fastidió bastante. Por lo menos en ese momento no hubiese querido volver. Es que es curioso porque la mayoría de las personas que han vivido ese mes coinciden en lo mismo, que les fastidia el tener que volver. Sí, ya te digo, no hubiese querido volver. Hubiese estado mucho más a gusto. De hecho, creo que es la situación ideal. ¿Recuerdas, aparte de esa persona que dices que veías ahí o que te llamaba, viste caras, o sea, de familiares o de conocidos o algo así? No, lo que sí que vi es episodios posteriores a quizás a mi muerte, eso sí. Incluso me dio la sensación de haber de experimentar incluso a estar en un tanatorio. O sea, como si tuvieras una posible visión futura. Eso quería preguntar, como si hubieras visto el futuro, tu propio futuro. Sí, como si hubiese visto qué me pasaría si yo moría. ¿Y qué sensación te produjo? Porque esto dices que te pasó cuando ya estabas despierto, digamos. No, cuando estaba dormido. Ah, vale, o sea, tú... Eso me pasó cuando estaba dormido. Tuviste esta visión cuando también estabas en el coma. Una sucesión de visiones y de sueños, o sea, como de sensaciones distintas durante el transcurso del mes, porque fue un mes de sedación y hubo como varias etapas. Y en ese momento sentí... Eso sí que sentí miedo. Ahí sí que sentí miedo, pero no miedo por cambiar de estado, sino... Miedo a una situación que desconocía, una sensación extraña, tétrica, no sé, apagada, una sensación dolorosa para mí. Pero aparte de esa sensación, no tuve ningún tipo de miedo, ninguna sensación de que me espantaba, ni sentir como que tenía que quedarme. No. De hecho, quería, ya te digo, quería volver otra vez, o sea, estar arriba y quedarme aquí. En ningún momento tuviste, muchos testimonios comentan que tienen visiones, o sea, como si pasaran fotogramas de su vida, ¿no? ¿Te pasó eso? ¿Viste algo del pasado? O sea, recordar toda tu vida. Sí, momentos de cuando yo era niño, infancia. Quizás momentos que a lo mejor no hubiese recordado en otros momentos, o en otros momentos de mi vida. Cosas que a lo mejor había olvidado y el subconsciente me hacía recordar. Sí, quizás sí. Pero que tampoco no era como una película, era como una sucesión de imágenes, de como fotografías, más que nada como fotografías. Claro, o sea, que podríamos decir que incluso llegaste a recordar cosas que conscientemente habías olvidado. Sí, seguramente, sí, porque de hecho había muchas cosas de ellas que no me acordaba de haberlas vivido. Y lo más curioso de todo esto es que yo no me acuerdo de los momentos anteriores, de haber estado en quirófano y haber pasado por todo ello, incluso de momentos incluso hasta posteriores, pero sí que me acuerdo de toda esa etapa, de toda esa etapa vivida. Es como una cosa que me ha quedado, como si me quedase grabado en el cerebro, como una película. Javi, una cosa, a partir de esta experiencia, ¿podrías decir que tu vida ha cambiado? Perfecto, sí, totalmente. Ya en estos momentos... De una forma muy distinta. Veo la vida mucho más espiritualmente que no materialmente. Y de otra forma valoro más a la gente, valoro más todo lo que me rodea. Tengo una conciencia muy distinta de las cosas y se ha cambiado totalmente. ¿Se podría decir que has perdido el miedo a la muerte o te sigue suscitando esa inquietud? No, ya el miedo que podía haber tenido a la muerte desapareció totalmente a raíz de esa experiencia. O sea, ahora mismo no tengo ni más mismo miedo. No, porque ya sé a lo que me puedo enfrentar, ya sé a que lo puedo superar y que no tengo ningún miedo. De hecho, cuando llegue, llegará y con paz y con tranquilidad y con felicidad. La verdad es que es un testimonio corto, conciso, pero con bastante fuerza, en el sentido de que nos podemos hacer una idea gráfica de lo que viviste. ¿Recuerdas el retorno de ese túnel, por decirlo de alguna manera, la vuelta que tuviste y que sentiste, evidentemente? Y quizás fue más duro el retorno que no la ida y el estar en las puertas. Sí, lo recuerdo. Sé que volví otra vez al cuerpo, sé que mi alma se volvió a juntar con mi cuerpo, con mi carne, y que me quedé, no sé, con una sensación de vacío. Yo creo que me quedé con una sensación en ese momento de vacío. De hecho, aunque estuviera dormido, me di cuenta de que era vacío. ¿Y recuerdas algo del exterior, o sea, de lo real, de lo material, de las personas que se acercaban a tu habitación, por ejemplo, o momentos? Ya sabes que dicen que muchas personas que están en coma pues tienen recuerdos de frases, de situaciones dentro de la habitación, sí, de lo que sí, es de momentos, sí, de momentos físicos. ¿Tienes recuerdos de estos? Sí, recuerdo conversaciones de médicos, de enfermeras, recuerdo incluso momentos en que alguien se acercaba a mí y a lo mejor me cogía la mano. Recuerdo cosas así, cosas que quizás inconscientemente no te puedas dar cuenta, pero que físicamente te das. O sea, me doy cuenta de ello y me doy cuenta de haber tenido al lado gente que estuviera preocupándose por mí o llorando, lo que fuera. Y me doy cuenta de conversaciones de gente y de hecho recordaba conversaciones que se habían tenido durante toda esa época. Interesante. ¿Tú eres religioso o sí, tienes creencia? Sí. Pero a partir de esta experiencia o ya antes? Bueno, lo era antes, pero yo creo que a raíz de esa experiencia me he vuelto más. Yo lo he sido siempre, la verdad, sinceramente lo he sido siempre. Lo que pasa es que mis creencias siempre han sido un poco particulares, han sido un poco propias. Yo siempre he tenido unas creencias muy particulares, muy mías, que a lo mejor no se acordan del todo a las creencias que son más o menos generales, pero sí que eran muy particulares mías. Pero a raíz de esto, pues la verdad es que me he vuelto más espiritual, más, no sé, de otra forma, mucho más trascendental y no tan material, tan físico. ¿Crees que de algún modo estas creencias te han podido inducir a esta situación? No, porque de hecho yo era muy crítico con todas estas cosas y nunca he creído en ellas. Siempre he pensado que era gente que a lo mejor estaban sometidas a algún tipo de, no sé, de condicionamiento de alguna clase, y nunca he hecho caso a nada de esto. Pero la verdad es que después de vivir todo aquello y de pasar por lo que pasé y las sensaciones que más o menos os he descrito, o sea, es una cosa que sí, que ahora puedo afirmar al 100% que es verdad. Porque lo he vivido yo y porque lo he sentido tal cual. ¿Cuál sería tu conclusión de esta vivencia que has tenido? Y de otras que son muchas, como sabes, y similares además. Pues que lo espiritual existe, que existen otros, no sé, otras dimensiones que a lo mejor no conocemos, otras formas distintas de entender la vida, de espiritualidad, de sensaciones, de energías, y que la muerte en sí no es el final. La muerte en sí yo creo que es un paso hacia una forma distinta de ver las cosas y de sentir las cosas y de entender la vida distintamente. La muerte al final es vida, porque la muerte es un paso hacia una vida distinta, pero sigue siendo vida. Bueno, entonces, Javier, ¿crees en la reencarnación? Pues yo creo que sí, a raíz de esto creo que sí. Sí. Muchas veces me lo he planteado. Y yo creo que, por lo menos, más que antes. Bueno, pues sí. Ha sido un testimonio yo creo que bastante interesante, en el sentido de que has contado la historia tal y como lo viviste y como lo viste, que es lo más importante, y que sabes que te lo agradecemos enormemente, la valentía de explicarlo ante los micrófonos, que sabemos que a veces cuesta mucho, ¿no? Porque mucha gente, supongo que lo habrás, no sé si lo has explicado a mucha gente esto, pero... No, la verdad es que esto lo sabe muy poca gente. Pues entonces... Muy poca gente, porque la gente tampoco te cree, hay gente... Eso es lo que me venía a referir, sí, que lo más normal es que nos traten de locos, ¿no? En este aspecto. Sí, te tratan de loco, dicen, a lo mejor te has tomado algo y te has sentado mal. Sí. O cualquier bioma, y tampoco no tiene uno ganas de que se rían de él, la verdad. No, por eso es una que... cosa muy personal, es una vivencia que ha vivido uno y que la ha tomado muy en serio y que ha cambiado mi vida en muchos aspectos, pues la verdad es que es una cosa que no sé, que siempre he compartido con gente muy especial para mí. Bueno, pues entonces te lo agradecemos doblemente, porque nos lo has compartido a nosotros y es un auténtico placer, de verdad, y la valentía de contarlo en vivo y exponerte un poco a lo que pueda pensar la gente que nos escucha, ¿no? Bueno. Un auténtico placer, de verdad. Para mí ha sido un placer, y el hecho de que haya podido compartirlo con vosotros, pues es una experiencia más para mí, y nada, si esto puede servir para alguien para que se vea en una situación similar o se haya identificado o identificada con esto, pues yo le animaría a que no sienta ningún miedo, a que lo entienda como una cosa natural, que eso al final vamos a pasarlo todos, y que la vida es así, y que en esta vida lo más importante es ser uno mismo, en mantener sus creencias, sus opiniones, su forma de pensar, su forma de vivir, y ya está, y vivirlo todo con una forma natural como tiene que ser, porque pues la vida al final es natural, o sea, no es una cosa... que al final todos pasamos por la vida y por la muerte, o sea, que no es una cosa que... Eso seguro, dejar. Vamos. Tarde o temprano a todos nos llega tanto la vida como la muerte, eso seguro, vamos. Exactamente, así es. Pues bueno, con esta reflexión nos quedamos, y de verdad muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nada, bueno, gracias a vosotros. Adiós. Un saludo, adiós. Bueno, pues hemos escuchado el primer testimonio que ha querido expresarnos y que, como vuelvo a repetir y no me cansaré de hacerlo, damos el agradecimiento eterno por exponerse ante la opinión de la gente, que en muchas ocasiones sabemos cómo es, no todos evidentemente, son una minoría la que piensa como hemos comentado, pero que la valentía de explicarlo y de hacerlo con la rotundidad que lo ha hecho, pues es de agradecer. Y ahora quiero saber vuestras opiniones. Mario, por ejemplo. Bueno, a ver, la experiencia de Francisco Javier, bueno, entronca con la mayoría de experiencias, ¿no? La salida del cuerpo, visionarte a ti mismo, penetrar en el túnel, ver gente, escuchar voces, que no te dejen traspasar el umbral, es muy importante. O incluso testimonios que dicen que no, que cuando ves a los seres queridos no te pueden tocar, porque si los tocas traspasas automáticamente al otro lado. Esto es muy típico, ¿eh? De que cuando quieres ir te sientes en un estado de paz muy muy grande, o sea, que no se puede explicar, ¿no? Y quieres quedarte allí. O sea, tienes que tener un sentimiento muy grande, algo que te retenga para decir vuelvo, porque si no es que te vas directamente. Bueno, entonces, muchas veces dicen que mucha gente también ese deseo tiene que ser, por ejemplo, en la mayoría de casos, según estudios que se han hecho, sobre todo por hijos. Cuando tienes hijos, cuando tienes algo que hacer, es lo a lo mejor lo que te motiva, lo que te da fuerza suficiente para volver. Pero en la mayoría de casos, casi todos, se quedarían directamente allí. Si te fijas en el testimonio de él, dice que él recuerda, no recuerda exactamente ver las personas en sí, lo que son las fisionomías, pero sí recuerda escuchar la voz de un tío suyo, que ya fallecido evidentemente, diciéndole que no le tocara, bueno, no que no le tocara, sino que se volviera, que no cruzara la luz. Es curioso también, ¿no? Como hace lo que tú comentas, ¿no? Que hay muchos testimonios que dicen que estos familiares o personas queridas no quieren que cruces esa luz. Quizás a lo mejor no estás preparado para hacerlo y ellos de alguna manera pues lo que hacen es frenarte, ¿no? Claro, no, sí, digamos que tú estás en un momento crítico en el que representa que estás a punto de traspasar el umbral, pero por el motivo que sea no es tu momento todavía. Pasa que a veces es curioso que estas cosas suceden a una persona y dices, bueno, te sucede porque no es tu momento, pero que te vayas al cabo de 2 meses. Yo, por ejemplo, la experiencia personal que iba a contarte me ocurrió a mí con 8 años, porque desgraciadamente, bueno, mi madre murió cuando yo tenía 8 años, ¿vale? Y 2 meses antes de morir tuvo esa experiencia, tuvo una ECM. Y se lo explicó a mi hermano, pues que había entrado en un túnel, que había visto a sus padres, que le habían dicho que no había llegado su momento. O sea, la típica ECM que cuenta todo el mundo. Claro, en aquel momento, cuando a mí me lo explicó mi hermano que le había pasado esto, pues claro, es aquello que dices, uff, pues que te quedas como una cosa muy curiosa. Pero claro, yo no, se me quedó como una anécdota, aquello que piensa, mira lo que le ha pasado a la mamá, ¿no? Pero luego, claro, yo en aquella época, a finales de los 70, me apasionaba ver los programas de Jiménez del Oso, La Puerta del Misterio, Más Allá, ¿no? Y curiosamente, en uno de los programas hablaban de las ECM, y fue cuando los relacioné, dije, mira, lo que le sucedió es esto. Y fue principalmente pues uno de los temas que me interesó ya de bien pequeñito, mi fascinación por los misterios. Bueno, como hemos comentado antes, Mario, tú tuviste esta experiencia que ya me habías explicado en cierta manera previamente, pero si quieres podemos ahondar un poco más, si quieres, evidentemente, en ella, explicando un poco cómo fue el testimonio de tu madre. Bueno, a ver, lo que le pasó a ella concretamente fue, la diagnosticaron como muerte clínica. O sea, llegó un momento que era encefalograma plano, no daba señales y la reanimaron a través de electroshocks. O sea, estuvo bastantes minutos e incluso ya casi decían que no, vamos, que se iba. O sea, que era imposible recuperarla, pero al final, por insistencia del médico, dale que te pego, al final pudieron reanimarla. Y sí que al principio, cuando recobró el sentido, había perdido la noción de todo. O sea, era como si se le hubiera girado la cabeza, ¿no? El cerebro, digamos, y no recordaba nada. O sea, cuando vi a mi hermano no sabía ni que era su propio hijo. Le tuvo que decir, soy tu hijo. Luego recordó. Entonces le dijo, ¿por qué no ha venido el Papa a verme? Claro, ella sabía que tenía un marido, pero no sabía. Dijo, ¿cómo va a venir a verte? Mi padre en aquel momento estaba inválido y no podía valerse por sí mismo, o sea, que no podía ir a visitarla al hospital, ¿no? Y claro, mi hermano le dijo, mamá, pero si el Papa está inválido, ¿cómo va a venir aquí a verte? O sea, aquí ya, ¿qué le pasa en las piernas? O sea, estaba como ida, ¿no? Entonces cuando fue recobrando ya la conciencia en sí, ya fue recuperando todo, fue cuando le contó esa experiencia. Lo que le había pasado en aquel momento, que había tenido esa visión, lo del túnel, lo de los familiares y todo eso. Entonces, bueno, poco que añadir, o sea, es la típica ECM que mayormente la gente comenta, ¿no? No recuerdo que comentara eso de la visión, que normalmente, no todos los testimonios dicen que pasa tu vida como un vídeo. Es curioso lo que ha comentado Francisco Javier de tener así como una visión futura. Es muy raro también esto. Esto yo no lo había escuchado, no, la verdad, tampoco. Que nunca, ¿eh? O sea, una visión futura de decir, de ver tu propio entierro o tal. Eso es la primera vez que lo oigo y la verdad me ha dejado alucinado. Pero normalmente es visión de tu vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta la época en que te pasa esto. Y también otra cosa que quería comentar era, a ver, lo que decía él sobre la reencarnación. No necesariamente tiene que ser, porque hay varias teorías al respecto. No necesariamente tiene que ser reencarnación. Que hay quien dice que al ver la luz es como volver a nacer otra vez y ya pierdes conciencia de quién eras y te encarnas en otra persona. Sería un poco el parto, por decirlo sí, así. Sí, exactamente. La luz del parto. Que muchos investigadores pues dicen que, bueno, que o sea, se sostiene esa teoría, que podría ser el parto, o sea, la reencarnación, el volver a nacer, pero no necesariamente. También hay quien sostiene que dice que no podría ser por el hecho de que cuando tienes esa visión de la luz, precisamente cuando naces, tú no estás mirando, estás con la cabeza recta y no estás mirando hacia la luz, ¿vale? O sea, no tienes que tener conciencia tampoco ni de personas ni de seres queridos si fuera una reencarnación. Bueno, esto de la luz no podría ser también porque el cerebro, bueno, se apaga, ¿no? No sé, digo yo. Ya siendo más, menos espiritual y más científica. Podría ser el que el cerebro se apague, ojalá que no. Bueno, también los científicos hablan de lo que es la anopsia, que sería la falta de oxígeno en el cerebro, que te podría producir alucinaciones, ¿no? Y claro, no se descarta la hipótesis tampoco. Yo soy bastante partidario de creer que es un mecanismo del cuerpo para hacerte, es mi idea, es mi filosofía, lo que yo creo, es una manera de llevarte hacia ese paso, a lo que sea, la muerte, lo que quiera que sea la muerte, si realmente solo somos un cuerpo físico que se apaga, si estamos trascendiendo a otro lado, lo que sea. Yo creo que es un mecanismo del cerebro para que ese traspaso sea mucho más plácido que no algo traumático, ¿no? Sí, pero si te fijas bien, lo curioso es que todo el mundo describe más o menos lo mismo, el detalle del túnel, claro, la luz. Precisamente por eso, y de todas maneras luego hablaremos, recordamos que luego hablaremos al final con Manuel Berrocal, que es médico y que seguramente además bastante entendido en esta materia, por eso hablaremos con él y seguro que nos puede dar también algunas directrices sobre cómo cree él que puede ser, qué cree él que pueden ser las ECM, que no digo en ningún momento que no pueda ser algo espiritual o que pueda ser algo inmaterial, ¿no?, por decirlo así, pero yo, mi manera de ver, por lo que veo que es un testimonio que se repite tantas veces, en el sentido de que si lo comparáramos con una enfermedad, podría ser una gripe, por poner un ejemplo, todos la vivimos de una manera diferente, o sea, pero todos tenemos al fin y al cabo los mismos síntomas, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esto podría ser, para mí, un mecanismo para que ese cerebro que se está apagando al fin y al cabo, que está perdiendo la vida, está perdiendo el ser o lo que quiera que sea, de algún modo haga esa transición, ¿no? Marta. Sí, es lo que se le llama verbigracia, ¿no? Que es una manera, ¿no?, de la capacidad de abstraerse realmente de la realidad. Que también dicen que algunas víctimas de traumas, de violaciones, de secuestro, también lo padecen. Y es una manera que tiene el cuerpo, ¿no?, de apaciguar, ¿no?, de ante una amenaza de muerte y en situaciones de extremo peligro. Pudiera ser también que una defensa. Podríamos también pensar. Yo tengo en estos temas que llevo pues mucho tiempo leyendo, y el libro este que salió tan famoso de experiencias cercanas a la muerte, y luego esos vídeos, todo es exactamente igual, todo es siempre igual, y todo lo que cuentan los testimonios es igual, va, alguna variación, pero lo que estábamos hablando, ¿no?, el túnel, la luz y todo esto, ¿no? La duda es que todo es muy espiritual, todo es muy religioso, ¿no? Este testigo, bueno, os lo explicaba muy bien, bueno, testigo, bueno, que lo había padecido él en sus carnes, ¿no? Esa ascensión, digamos, van al cielo, ¿no? Ves a un ser, como decía la chica antes, superior, ¿no?, que está allí dominando sobre los otros, ¿no? Dios, Jesús. Es todo muy, muy religioso, ¿no? Yo me pregunto si los ateos o los de otras religiones o tienen esa misma experiencia o lo achacan, digamos, a su tipo de religión o a su tipo de creencia. Bueno, también hay investigaciones, precisamente, de gente que le ha sucedido lo mismo, que sin tener creencia alguna ha pasado por el mismo trance. Claro, pero también estamos hablando de alma. El alma existe, ese hecho, ¿no?, de alma, sí, claro, ¿no? Ahí está. Estamos hablando de cosas que nos han enseñado, ¿no? Son cosas adquiridas. Bueno, en el caso que expone María José, tendremos al científico y neurocirujano, creo que es Evan Alexander, que era un científico de, además, de los ortodoxos, o sea, no creía en absolutamente nada que no era lo que él mismo veía. Y en este caso, él, no quiero decir que sea el caso que hay que tomar de ejemplo, pero que es un caso de alguien que no tenía ningún tipo de creencia en ese sentido y vivió una ECM, además de, se ve que de una calidad, por decirlo así, tan alucinante que le hizo perder su carrera y todo lo que estaba haciendo en este caso para escribir un libro y para, bueno, pues meterse en este mundo de la investigación de las ECM. Por ponerte un ejemplo de alguien que... Vamos a otros ejemplos contrarios. Estamos hablando del cielo, ¿no?, de la ascensión y del ser luminoso y todo esto, ¿no? Hay gente que ha tenido experiencias contrarias, ¿no? Han ido al infierno. Volvemos al caso. El infierno también es una cosa, digamos, creada, ¿no? A ver, igual no, igual resulta que existe de verdad, ¿no? Pero básicamente es eso, hay gente que ha tenido mala experiencia, ha ido a un lugar horroroso, no le ha pasado nada bien y a raíz de esto pues su vida también ha cambiado, digamos, para ser bueno, ¿no? Y no ir al infierno, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, que ya sí. Es cosa religiosa. Ya no. Pero es... bueno, son más bien escasos, ¿eh? Los casos reportados de haber bajado al inframundo, cosas por el estilo, son un 3% o algo así. Sí, pero bueno, hay algunos, ¿no? Sí, y quiero decir que lo mismo que se habla del cielo y se habla del infierno. No, pero a ver, pero igualmente, a banda de la religión, o sea, esto de que trasciende el alma, bueno, sea lo que sea, como le queramos llamar, ya no connotación religiosa, porque hay mucha gente que no cree y en cambio le ha pasado. Que sí, que es verdad que la ECM, cuando uno le ocurre, dependiendo del contexto cultural y de la religión en la que creas, la puedes más o menos adornar a tu manera. No quiero decir que eso lo inventen ni pero, nada. Pero no para nada, o sea, para nada a veces se relaciona con un Dios, porque hay muchos testimonios que no están hablando, simplemente te hablan de una luz, no te hablan de un ser superior. Sí que te hablan de seres conocidos, de familiares, sí, que vienen a verte en ese tránsito, ¿no? Para acompañarte. Pero no todos describen a un ser superior que está esperando. Muchos le imaginan que esa luz es esa entidad, sí, que claro, está allí, que ¿no? También le pones un poquito de tu parte, de lo que otra... venga a decir que otra gente de otro tipo de religiones, yo qué sé, a lo mejor los budistas, a ver, los budistas creen en la reencarnación. Las reencarnaciones, exactamente. Es otro tipo de religión completamente diferente a la nuestra, ¿no? Entonces supongo que sus experiencias, no sé si serán iguales o sí, serán... No, a ver, para ellos lo mismo. Lo que pasa es que la reencarnación, según si has sido buena o mala persona, te puedes transformar, si has sido muy malo, en un gusano. Y si eres bueno, pues en otra claro, persona. Claro, pero nosotros, como no tenemos ese tipo de creencia, y muchos la ignoramos totalmente, ¿no? Bueno, sí, puede haber gente que lo ignore totalmente, pues a la hora de que si eso fuera lo que exactamente pasa, no se les ocurriría o no les pasa de que piensen hoy, ¿no? O piensen... Ay, no quiero decir que se lo imaginen o tal, ¿no? Pero que digan, mira, yo en lugar de ver una luz, pues he notado que me iba convirtiendo en una hormiga, ¿no? Si fuera eso, o sea, que cada uno más o menos va adaptado a su... Porque yo imagino que esa conversión sería a través de una luz, después de pasar la luz. Y claro, como todo el mundo vuelve antes de traspasarla, porque el que la traspasa ya no tenemos testimonio. Lo que pasa es que hay que decir también que estas experiencias extracorpóreas del túnel no es un relato de ahora, sino en la época de Platón ya decían que había gente que las había vivido, no sé si un soldado o algo así, quiero decir que no es de ahora. Un soldado romano que estuvo en coma 3 días. Lo que me parece curioso es que todos, bueno, leyendo relatos y todo de gente que escribe que le ha pasado, todo el mundo dice lo mismo, que le da sensación de tristeza y melancolía volver. O sea, no quieren volver la gran mayoría. Ahí vamos a otro tema que mientras lo explicaba estaba pensando, que del que es el tema contrario, ¿no? De los que quedan aquí, ¿no? De lo que sean las experiencias críticas, ¿no? Los que ven a un familiar que está a punto de morir o en ese momento ha abandonado, digamos, su cuerpo físico y viene a despedirse, ¿no? Si resulta que te vas y pasas, eres tan feliz, ¿no? Allí en la luz y en el túnel y te olvidas completamente de todos los que hay aquí porque tu felicidad es así como muy egoísta, ¿no? Entonces ya no vuelves a decirme voy. No sé si me explico, bueno, ¿no? A ver, es que lo que pasa después del umbral ese ya es otro misterio. De momento o sea, pero claro, si pasas el... Es que se supone que esta gente en el momento de abandonar su cuerpo va a visitar al familiar que está al lado, o haciendo al lado de la cama o en otra habitación o incluso en otro país o lo que fuera, ¿no? Porque como es un alma. Pero vaya, que es en ese momento en el que ya te llaman, oye, que ha muerto, ¿no? Pero es que yo lo he visto antes, ¿no? Es decir, que es ese momento crítico en el que muchos deciden despedirse de sus familiares. Sí, a veces ¿no? ocurre, sí, es como si fuera una especie de desdoblamiento o algo así. En el momento que te da tiempo, que eres sí. consciente de que te vas a ir y a lo mejor quieres ligar una última cosa, despedirte, pedir perdón por algo o ayudar a alguien, no sé. Pero mil claro, cosas. Será los que seguro que van a pasar el umbral, puesto que los otros. No hay noticias de que se hayan despedido. Quizás es que ya han pasado y ya. Pueden volver en un minuto. Es que no, son cosas muy... Espera un momento que me lo pienso, ¿no? Es algo muy complicado. Os vais a reír, pero en la sanidad, lo que muchas veces nos pasaba, bueno, trabajando, es que te encuentras que un señor, un paciente, ha estado muy mal, hasta que tú dices, está más en el otro lado que en este... vuelve perfecto, hacen 4 cosas, que es lo que nosotros decíamos, viene, bueno, es muy cruel decirlo, pero volvían para despedirse, sí, y no, vuelven literalmente para despedirse, y pasan 2 días, y esa gente, pam, cuando, se apaga, sí. y se acabó. Cuando una persona está a punto de morir, ha tenido ya familiares, todos hemos tenido alguno que está muy mal, muy mal, muy mal, y sedados y todo... un día antes, están perfectos. dices, mira, eso ya es la última, sí. También quería puntualizar una cosilla cuando se habla de la ECM, que podría ser un retorno a la vida, o sea, de volver a nacer, ¿no? Entonces, se piensa que a lo mejor podía ser un trauma de cuando naces y todo esto, o visualización de cuando naciste, pero es que se ha comprobado también que con personas que han nacido con cesárea han tenido la misma experiencia. O sea, no podíamos hablar de una persona, no, es que está recordando el nacimiento, creo inconscientemente, que... no. No es el caso, porque con cesárea les ha pasado lo mismo. Yo creo que fue Carl Sagan, ¿no?, que dijo esta hipótesis. Bueno, de todas formas, en cesárea también estás en oscuridad y al hacer la raja también sale la ves luz. La luz. Bueno. O a lo mejor... No ves. Pero no ves un túnel. No es un túnel. Pero no es un túnel. Pero lo mismo son los minutos posteriores ya de cuando has nacido, porque a lo mejor cuando te sacan no eres consciente, pero transcurridos los minutos... No, y mi misterio. Pregunta es, ¿y cómo meten a los familiares ahí dentro? Ahí está. Bueno, y como dijimos, ahora tenemos un segundo testimonio, en este caso es Antonio, que es trabajador de sanidad y ha vivido, no él en sí mismo en primera persona, los fenómenos, pero sí que ha conocido a muchos pacientes con los que ha podido hablar y le han explicado estas historias. Y le damos las gracias por estar aquí en Los Misterios. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Un auténtico placer tenerte aquí y poder contar con tu testimonio, que como digo, no es que lo hayas vivido tú en primera persona, sino que tú trabajas en el sector de sanidad y, sí. Y has podido conocer a muchos pacientes que han tenido ECMs, ¿no? Que han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Sí. Muy real. O sea, hay pacientes que incluso me han contado cosas muy personales de ellos para que... Yo creo que es un testimonio vivo de que hay algo más que esta vida, sino hay otro estado de conciencia. ¿Normalmente qué te explican estas personas, Antonio? Pues que ven a ver situaciones de personas, familiares, de que pasan un túnel, de que se ve una luz muy potente cuando pasan ese tránsito, ¿no? E incluso hay personas que me cuentan que pasan la vida, o sea, es como una película muy rápida de su vida. En esos estados, pues claro, te quedas maravillado, ¿no? Y claro, yo también tuve una experiencia sobre esa situación de la vida. Tampoco sí. Puedes hablar mucho de esa situación. Ya, porque imaginamos que cuando lo has explicado en alguna... O sea, ¿tú has tenido personalmente una ECM, una experiencia cercana a la muerte? Sí, sí. O sea, yo me ahogué, uh-huh. ¿Vale? En una balsa de aquí del Valle Brón, y me sacaron, que yo era pequeño, y vi toda la película de mi vida, y claro, cuando me lo cuentan otras personas, digo, pues si yo he pasado también por esta situación, ¿no? O sea, digamos, claro. Tú los entiendes porque además tú has tenido esta experiencia, ¿no? Ahí está. ¿Nos la quieres contar? ¿Qué es lo que tuviste, Antonio? A ver, yo era joven, me caí, yo no sabía nadar y me ahogué. Pero en el transcurso de que yo me estaba llenando de agua, yo vi toda la como una película muy rápida de todos los acontecimientos de mi vida hasta el día que presente. Entonces, claro, me sacaron, me reanimaron y entonces pude salir de esa situación. Pero es que era muy, muy fuerte, era espontánea, o sea, era como un shock en la materia. Cuando estabas haciendo todo eso, estabas bien, pero cuando sales y te incorporas otra vez a la vida esta, es fuerte, y dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, digamos que tú en sí no tuviste lo que es la visión típica, por decirlo de alguna manera, del túnel con los familiares, pero tuviste lo que es la película de tu propia vida delante tuyo, ¿no? Exactamente, me mostraban esa situación, como un examen de conciencia o algo así. Entonces, claro, yo en la vida cotidiana veo a personas que están pasando el tránsito de la vida a la muerte, y me cuentan a veces situaciones que ellos ven delante, en la habitación, personajes o visiones que ellos han tenido. Entonces, claro, muchos me dicen, no, es que yo me he visto el cuerpo en la cama, pero a las personas que habían allí en la habitación, yo las escuchaba, pero era a través de la mente. No, o sea, yo chillaba y no me escuchaban. O sea, el sonido no existe, sino es a través de la mente. Imagino que habrás hablado con muchas personas que han tenido esta vivencia. ¿Has notado que cuando ellos pasan por este trance han cambiado en algo de sus vidas? Sí, sí, totalmente. Y tenemos un personaje muy, muy, a ver, famoso, sino que tenemos aquí una persona muy reciente que era cura en Barcelona, que incluso hace el acompañamiento, da testimonio en Sancho de Ávila, que incluso lo explicó su vivencia en el obispado, y le censuraron de dar misa, y sin embargo da los oficios de esponsos allí en Sancho de Ávila. ¿Y él, o sea, que ¿y él qué es lo que explica este cura? Este señor tuvo una paro cardíaco, muerte súbita, con el encefalograma plano, y lo daban por muerto. Entonces él vio toda la escena desde el quirófano, conforme lo machacaban el cuerpo, le daban las descargas, veía lo que hacía la enfermera, lo que hacía el médico. Pero claro, todo esto luego lo explicó a los doctores y a las enfermeras que estaban en quirófano. Se asombraron. ¿Y cómo puede ser si usted estaba en el cefalograma plano? Y le explicó en cada detalle cada uno lo que había hecho. Y me comentas que este cura fue al obispado y no solo no le creyeron, sino que le sí, en cierta manera lo apartaron. Lo apartaron y entonces hace oficios en Sancho de Ávila. Yo también he trabajado en sanidad y he tenido la oportunidad de conocer a personas que, bueno, como imagino que tú, en el sentido de personas mayores sobre todo, que poco a poco pues vemos como su vida se va apagando, ¿no? Y cómo pues el deterioro normal del cuerpo pues va llegando a un punto que esas personas no tienen ya ningún tipo de conocimiento, muchas de ellas llega el Alzheimer y enfermedades mentales que los dejan muy deteriorados, como imagino. Y supongo que a ti te habrá pasado de encontrarte a estas personas que un día cualquiera, tienen una lucidez asombrosa, ¿no? Asombrosa, sí. Y pocos minutos después o pocas horas después, su vida se acaba. Yo, sí, en esto que me dices de Alzheimer, el periodo de Alzheimer hay muchas personas que parece que estén en otro plano y hablando desde otra situación. Entonces, cuando llega el día de su fallecimiento, parece como lo aceptan, es como más me relajo y abandono, o sea, es una toma de conciencia más en paz, ¿eh? Claro. O sea, hay una lucha interna entre la vida y la muerte, hay una excitación, una vibración, es algo que se está viviendo allí y los ves. Y a lo mejor estás hablando y te están hablando de otra situación, de un mensaje o algo para que te des cuenta. Yo creo que es todas estas personas que han pasado de la vida a la muerte que nos dan el testimonio de que hay algo más que estar aquí. O sea, yo pienso que quizás cada noche cuando nos acostamos es un proceso de que olvidamos los sentidos y pasamos a otro plano. O sea, es una vivencia que tendríamos que pensar en ello y estar ahí en esa vivencia, en ese comportamiento, y darnos cuenta de que hay algo más que esta vida. Sí, y no ser tan egoístas. Es una reflexión interesante. Sobre todo, después de todas las experiencias que tú has visto y has conocido, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál sería tu reflexión para ir acabando el testimonio? Mi reflexión, que es un mensaje muy claro de que en la vida tenemos que ser más conscientes de ese amor para la humanidad. De verdad que muchísimas gracias por participar hoy en el programa y por la valentía de, se lo digo a todo el mundo, la valentía de aparecer en los medios, por muy pequeños que seamos, pues tenemos algo de repercusión en alguna ocasión y sobre todo de contarnos con esta claridad que lo has hecho, ya no solo lo que tú has visto, sino tu propia creencia personal. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, A vosotros. Un placer. Gracias. Adiós. Y bueno, hemos escuchado el testimonio de Antonio, trabajador de sanidad, como hemos comentado antes, un testimonio quizás un tanto más espiritual, pero no por ello deja de ser válido en ningún momento. Sin duda, un punto de vista diferente de lo que son las ECM. Mario, ¿qué te ha parecido? Bueno, a ver, el punto de vista espiritual es una de las... de los puntos que podríamos también aceptar, ¿no? Es que, a ver, es un tema muy amplio. Esto depende de la espiritualidad de cada uno, de las creencias, como hemos dicho, ¿no? Entonces cada uno se lo toma y lo interpreta a su manera, ¿no? Pero incluso la gente escéptica que sufre, o sea, que les ocurre esto en su vida, sufren una transformación. O sea, se vuelven más espirituales, como comentaba Francisco Javier, ¿no? Muchísima gente le pasa esto, que su vida cambia radicalmente. O sea, todo lo que es material pierde sentido después de esta experiencia y se vuelven totalmente más espirituales, más concienciados con el ser humano, con los animales, ¿no? Con las cosas esenciales de la vida, ¿no? También podríamos hablar ya, aparte de todo esto, ya dejando espiritualidad aparte, dejando religiones y demás, podríamos hablar desde el punto de vista científico de que podría ser que el cerebro liberara una serie de neuropéptidos y neurotransmisores, unas endorfinas, que lo que te ayudarán fuera, digamos, a pasar ese tránsito, ¿no? Como para hacerte ese momento que en sí debe ser doloroso, hacértelo más liviano, más loable, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que es un mecanismo del cerebro que te prepara para ese tránsito. Y ahí estaría la explicación de por qué la persona, mientras está teniendo esa experiencia, esa visión, ¿no? Siente esa paz. Y ese deseo de no retorno. Es como cuando estos estados, por ejemplo, se han comprobado también en experiencias con LSD, con mescalina, con ciertas drogas, que también te pueden inducir a estos estados, ¿no? De encontrarte en un momento flipado, por así decirlo, entre comillas, ¿no? De decir, buf, de aquí no bajo, ¿no? Y sí, podría ser esa la explicación científica, también válida, de que podría ser nuestro propio cerebro el que nos prepare para ese tránsito. Sí, desde luego, yo algo que le comentaba antes a Antonio y que, si me permitís, es una experiencia personal, es cuando yo he tratado, como lo he dicho tantas veces, con pacientes de diálisis, sobre todo porque era lo que yo trabajaba en sanidad, y muchos de ellos, o sea, yo trabajaba en las ambulancias y mi labor era transportarlos a sus domicilios, etcétera. Y recuerdo pacientes muy concretos, evidentemente no voy a dar nombres, pero que su situación de vida era muy lamentable, en el sentido de que su cuerpo pues ya no funcionaba, su cabeza no funcionaba y estaba en ese momento de que la, como que seguro que muchos habéis visto, ¿no? De una persona que no acaba de apagarse, que está, pero que ya es prácticamente un vegetal en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Y sin embargo, estas personas que estaban así, que estaban sufriendo, que lloraban, a pesar de no ser prácticamente conscientes de lo que estaban viviendo, lloraban, o sea, tenían un sentimiento de duro. Yo me he encontrado con estos pacientes que pocos días antes de morir, o incluso horas de morir, esos pacientes retomaban un poco esa lucidez y retomaban esa iluminación. Iluminación en el sentido no espiritual, sino como que lo que tú dices, ¿no? Su cerebro en algún momento les estaba preparando para ese tránsito, incluso haciéndoles llegar, o sea, dentro de lo que era su propia demencia o su mentalidad, haciéndole traer de nuevo a personas ya fallecidas suyas, de su entorno, incluso pacientes a los que se llevaba muy bien, pues que se los ponía a su lado en el sentido, lo que sea, ¿eh? Yo hablo del cerebro porque creo que es el cerebro lo que lo hace, de manera de que ese tránsito, ese paso al más allá, que como digo, sí que no sé lo que es ese más allá, fuera lo mejor posible. Y era evidente que nosotros comentábamos, pues este señor, tal señor, pues mañana ya no va a venir a diálisis seguro, porque hoy ya ha visto a este otro, o ha dicho que su hijo, que está muerto, pues le ha venido a buscar, ¿no? Es posible que sea un mecanismo de defensa, desde luego. Es posible, ¿eh? Porque muchas veces algunos comentan que les han venido a visitar familiares y tal, o incluso este fenómeno que tú decías, de reavivarte, diríamos, ¿no?, unas horas antes, es también una señal inequívoca de que te vas a ir ya, porque es que es curiosísimo que a muchísima gente que estando muy mal dices, uy, de golpe porrazo parece que se ha puesto bien, ah, mira, hay un poco de esperanza, a lo mejor sobrepasa, y al día siguiente te dicen, pues se ha muerto. Y esto está comprobadísimo incluso con animales, que estando muy mal, en el momento antes de irse, que piensas a lo mejor que el animalito se está recuperando, y resulta que lo que hace es morirse. Y dices, bueno, pero entonces este periodo de media hora, tres cuartos o tres horas que ha estado así, que parecía que se reavivaba, ¿qué sentido tiene? Pues yo creo que lo curioso de los dos testimonios que hemos tenido esta noche, tanto de Antonio como de Javier, es... Que coinciden, que prácticamente es un shock volver, después de pasar por ese trance, es como un shock el volver, y pues se preguntan, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? Es como cuando vuelven, se quedan como algo desubicados, ¿no? Es algo que tenga que ver con lo que hemos acabado de hablar, de que sea el cuerpo el que produce tal para tener la sensación de paz, o no lo sea, porque no lo sabemos, no deja de ser curioso que les cueste volver a la vida. Esto más o menos es cuando vuelves de viaje de las vacaciones y dices, mañana te voy a ir a trabajar. Sí, desde luego. La sensación seguro que es similar, ¿no? Bueno, también has comentado que también hay gente que en vez de paz y la luz y todo, ve lo contrario. Ve como el infierno, ¿no? Digámoslo sí, así. Lo ha comentado María José, que ahora la tenemos ya solo en espíritu porque ha tenido que marcharse, pero que seguro que en alguna... Pero sí, pero estadísticamente, si mal no recuerdo, las investigaciones que hizo Raymond Moody, el autor de Vida después de la vida, el famoso libro que escribió en el 75, creo, él ya dijo que en todas sus experiencias, creo que es un 3% de los casos en general que investigó, que reportaban esto de una experiencia traumática relacionada con infiernos y con todo lo negativo que te puedas imaginar. ¿Y se sabe a qué tipo de pacientes les pasaba esto? O sea, ¿qué tipo de creencias o qué tipo de vida llevaban estos pacientes? A ver, los estudios en sí son generalizados, y ya te digo, normalmente este tipo de experiencia ha ocurrido, o sea, en todo tipo de cultura, todo tipo de creencias, incluso gente que es totalmente escéptica, que es totalmente atea, y han vivido esta experiencia, y su vida a partir de entonces se ha transformado. Sí, sí, lo que pasa que me refiero, este tipo de visión más satánica, por decirlo de algún modo, que ya sabemos que el término satánico no es bueno, lo vimos en la semana pasada, pero sí de la visión del infierno, de una visión totalmente mala, me gustaría saber realmente a qué tipo de persona le ha sucedido, en el sentido de que, por ejemplo, estos dos testimonios que hemos tenido son bastante, uno de ellos ya ha comentado que es creyente, el otro es bastante espiritual, que no digo ni mucho menos que sea malo, que parece que lo estemos diciendo como algo malo y nada que ver, sino que me gustaría saber qué tipo de pensamiento tenían esas personas que tuvieron esa ECM contraria, digámoslo así. Pues quizá nuestro invitado de esta tarde quizás no pueda responder a ello, que es pues Manuel Berrocal. Le podemos preguntar a ver si nos puede contestar a esta interesante pregunta. Pues venga, si os parece, vamos. O tal vez era satánico. Es que eso es lo que me refiero. A lo mejor la creencia de la persona que vivió eso era de una creencia totalmente diferente. O sea, o era... Ahora no me quiero meter en camisa de once varas. A lo mejor era un asesino en serie, por poner un ejemplo. Y su mente es perversa, ¿no? En el sentido, y entonces, claro, lo que él ha visto es lo que su mente ve a diario, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es una suposición. De lo que das, recibes. Bueno, exactamente. Pero también habéis comentado que o la gran mayoría de gente que tiene una ECM vuelve y cambia su vida. O sea, cuando vuelve, se vuelve más espiritual, menos material. Claro. Bueno o malo lo que ve en el otro lado. Hay un cambio de conciencia. Es una experiencia transformadora, sí. Sí, desde luego. Eso está prácticamente demostrado por todo tipo de científicos, que las personas que han vivido algo así se vuelven más inmateriales, ¿no? En ese sentido. Y luego una cosa curiosa es que, claro, yo también me preguntaba, y luego pude leerlo, es que las personas invidentes, ¿qué pasaba con las personas invidentes? Sí. También se mueren y también pueden tener una experiencia cercana a la muerte. Pues también las tienen. Sí, evidentemente, sensitivas. En lo que ellos ven, porque, a ver, las personas invidentes no ven con los ojos, pero ven con todo el resto de sentidos, y ellos viven lo mismo, exactamente igual. Sí, es que hay casos reportados de invidentes que también dicen ver ese túnel y esa luz. Es muy curioso, es muy curioso. Bueno, pues si os parece, vamos a poner unos segundos musicales y nos vamos a la llamada, a llamar a Manuel del Rocal, que nos va a matar porque es tardísimo ya. Manuel Berrocal es médico de profesión y entendido en la materia de las ECM. Además, es uno de los pioneros en la investigación del fenómeno conocido como las caras de Belmez, siendo uno de los primeros investigadores en acudir al lugar e intentar descubrir el origen de las mismas. También es secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, SEP, por sus iniciales, y hoy es un placer contar con él para poder preguntarle sobre este tema tan interesante, y por eso le agradecemos que esté hoy en Los Misterios Nos Miran. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Un auténtico placer poder contar contigo hoy en este atropellado programa que estamos teniendo, y nada, ya digo, un placer. ¿Eres secretario de la Sociedad Española de Parapsicología? Sí, efectivamente. Y además un pionero de las caras de Belmez, investigador, ¿no? Sí, allí en el pueblo de Belmez en los inicios, cuando aquello empezó realmente, o sea que sí se podría considerar que soy de los primeros que estuvieron allí siguiendo aquel fenómeno. Interesante, o sea que el día que hablemos de las caras de Belmez ya sabemos a quién llamaremos seguro, vamos. Bueno, pues yo creo que vamos a ir al grano directamente y vamos a preguntarte, Manuel, ¿qué es para ti una ECM? ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Bueno, realmente una experiencia cercana a la muerte, bueno, lo primero tendríamos que determinar que evidentemente no es la utilización del concepto muerte, siempre está un poco exagerado. Estamos hablando de un fenómeno que es próximo, en teoría, a la muerte, pero nunca vamos a hablar de que se haya producido el deceso de la persona, que suele crear siempre la confusión. Hay quien considera que realmente las personas vuelven, de una vez muertas, vuelven del más allá, pero eso no es realmente así. O sea, sería una experiencia en la cual una persona sufre un traumatismo o una situación extrema que le va a producir realmente un proceso directamente de parada cardíaca, principalmente con todo el proceso en sí de esta situación, siendo recuperado sin duda alguna posteriormente por medio de las técnicas de reanimación generalmente que hoy en día tenemos. Y eso conlleva el que esta persona tenga una vivencia especial, y que, pues bueno, poco a poco cada vez se va viendo que es más habitual de lo que se consideraba. Según se van mejorando las técnicas de reanimación, lo que sí tenemos claramente es que es más habitual que las personas tengan este proceso que en otras épocas, en que lógicamente pues cuando alguien estaba cerca de esta situación normalmente pues se fallecía y no era posible el recuperarle de ninguna manera. Claro, recordemos que Manuel eres médico, que lo he dicho antes, pero vale la pena recordarlo. Y tú crees, hemos escuchado antes de que entraras tú por teléfono a dos testimonios que han tenido este tipo de experiencias, y los dos, bueno, más o menos han contado unas historias bastante similares, sobre todo con lo que es el tema del túnel, de la vista de familiares, etcétera. Y algo que hemos comentado aquí en unas pequeñas tertulias que hemos hecho después es si crees que este fenómeno que ocurre es una parte defensiva, por decirlo de alguna manera, del propio cerebro, ¿no? Como si fuera un proceso químico, por ponerle, no, yo no entiendo de esto, pero un método de defensa, ¿no? Para poder llevar esto. Una de las cosas que siempre se está diciendo en relación a las experiencias cercanas a la muerte. Realmente, para considerar una experiencia cercana a la muerte hoy en día ya es necesario que se cumpla. Bueno, hay unos 16 puntos ya establecidos que tienen que pasar en este proceso, que son, pues bueno, desde la existencia de eso del túnel, el encontrarte seres queridos al otro extremo que te están esperando, o sea, una serie de situaciones muy concretas que pueden llegar hasta el extremo de oír una música concreta, de tener una respuesta de una sensación de estar en relación más íntima con lo que diríamos, por ejemplo, con lo que es la naturaleza. O sea, son una serie de experiencias que van desde elementos muy más fisiológicos, por decirlo así, como puede ser la sensación del túnel y la sensación de, en un momento determinado, de salir del cuerpo y desplazarse, a situaciones más, por decirlo de alguna manera, un poco místicas, como puede ser esta sensación de encontrarse entidades espirituales que les reciben, o directamente esa sensación de unión con la naturaleza, ¿no? Todos esos puntos, de alguna manera, que ya están bastante establecidos, se necesita que al menos haya unos 10 puntos de ellos para considerar que ha habido una experiencia. O sea, digamos que existen ya unas pautas por parte de los expertos para poder decir que esto es una ECM, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, una experiencia cercana a la muerte tiene que cubrir un mínimo de condiciones, por decirlo así, para que se considere como tal, ¿no? Entonces, el tema siempre se ha considerado que era una explicación, de buscarle una serie de explicaciones de tipo fisiológico a las mismas que pudieran explicar, pues bueno, que de alguna manera nos hicieran entender que esto no era nada más que lo que tú decías, una respuesta de tipo fisiológico del organismo de respuesta ante ese traumatismo tan importante. Lo que pasa es que las razones que siempre se dan se quedan un poco cojas. Hay cosas que no se pueden explicar del todo. Por ejemplo, el fenómeno del túnel y la sensación de luz al final, pues siempre eso se ha querido considerar con la explicación de un problema a nivel del riego sanguíneo, de tal manera que cuando la persona entraría en esta situación de muerte clínica, por decirlo así, estaría una disminución del riego sanguíneo principalmente a nivel cerebral. Esto haría que en el ojo, de alguna manera, la pérdida de riego haría que se fuera creando una oscuridad desde el exterior hacia el interior del ojo, y se vería, pues eso, esa sensación de túnel con una luz al fondo. Interesante. Esto se justifica sobre todo por el hecho de experiencias realizadas con pilotos de aviación que al realizar cierto tipo de acrobacias sufrían esta pérdida de conocimiento con este proceso exactamente el mismo en el cual ellos veían originariamente como una sensación de túnel y una luz al fondo. Pero la gran diferencia era que mientras en la persona que está en una experiencia cercana a la muerte tiene su conciencia de alguna manera completa y él es consciente, valga la redundancia, de lo que está viviendo, en este caso de los pilotos lo que se producía es que ellos perdían la conciencia totalmente y no tenían esa sensación de seguir en contacto con el exterior como tienen las otras personas. Además, era el problema de que, claro, una persona que vive una experiencia cercana a la muerte siempre habla de una luz, pero una luz agradable, cosa contraria, por ejemplo, en el caso de los pilotos, que ellos lo que te hablan es de la existencia de una luz producida como un resplandor fuerte, bastante dañina y que les molesta mucho. O sea que hay pequeñas diferencias que de alguna manera hacen que todas esas explicaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo para justificar que todos estos fenómenos que se producen en la experiencia cercana a la muerte son única y exclusivamente respuestas fisiológicas ante el trauma existente, pues evidentemente no llegan a explicar qué es lo que está viviendo esta persona. Se quedan muy cortas. Y podemos seguir, pues por ejemplo, la sensación de salida del cuerpo. Se ha querido explicar con una modificación a nivel del lóbulo temporal. Si tú estimulas de alguna manera el lóbulo temporal, tú tienes una sensación de salida del cuerpo, pero tú no tienes esa salida en el sentido de cómo es una experiencia cercana a la muerte, sino de que tú te sientes como una unidad que sale de ti mismo y que te ves fuera de ti. en la estimulación del lóbulo temporal se tiene una sensación de salida, pero el cuerpo es como si se deformara, como si salieras a trompicones, como si en un momento determinado no pudieras tener esa salida total que se produce en la otra experiencia. Asimismo, tienes que, si estimulas también ese lóbulo temporal, tú vas a tener una sensación, por ejemplo, de una de las cosas que siempre se dicen, de ver tus experiencias de la vida de una forma continua a lo largo de la en un momento determinado, lo que sería la revisión de vida. Exacto, esto, mira, el segundo testimonio que hemos tenido hoy nos ha explicado que no tuvo lo que es una ECM en el sentido más de túnel y tal, pero sí que tuvo un ahogo, por decirlo así, en una piscina, y tuvo esta visión, esta película pasándole por delante de los ojos. Bueno, pues eso se puede reproducir, en teoría, con una estimulación del lóbulo temporal, pero esto no es cierto, porque realmente la estimulación del lóbulo temporal lo que te produce es ver como imágenes en un momento determinado de esa que has vivido, pero no tienes esa sensación de vivir la película de tu vida. O sea, que eso es a lo que me refiero, que hay pequeñas diferencias que hacen, sin duda alguna, que lo que es una experiencia cercana a la muerte tenga unas características muy concretas que, de momento, lo dejaremos así, no es posible explicar fácilmente única y exclusivamente con fenómenos fisiológicos. Además, tendríamos que sumar un número determinado de fenómenos fisiológicos tan importante que casi es más fácil aceptar que existe una experiencia cercana a la muerte que considerar que, bueno, que es que estamos hablando de alrededor de 30 o 40 modificaciones que son necesarias para conseguir una respuesta. O sea, que es muchísimo más complicado incluso sumar tanto problema, tanto proceso fisiológico para conseguir una respuesta semejante que de la otra, que sería cercana a lo que estábamos hablando de eso, de las experiencias cercanas a la muerte. Manuel, hola, soy Marta. Hola, buenas. Buenas. Mira, ¿y no podría tratarse también o podría estar relacionado con el cuerpo que sufriera como una verbigracia, la capacidad de extraerse de la realidad del momento, de que saber que está acercándose o la amenaza de muerte o la situación de estar en extremo peligro? ¿Tú crees que tendría también alguna relación? Sí, esa es otra de las razones que se ha querido explicar. Vamos a ver, para intentar explicar las experiencias cercanas a la muerte, hay que ser sincero, se ha utilizado casi todo lo que uno se puede imaginar. Desde la situación esta en la cual, ante una situación extrema, la persona de alguna manera se retrae en sí mismo y lo que llegaría a producir en un momento determinado es una vivencia, en un momento determinado, de lo que fue el parto, sufriendo esa situación del canal del parto, con la luz al fondo y demás y tal, lo cual estaría muy bien si realmente nosotros tuviéramos referencia de esa información. Pero claro, hay un problema, cuando en el parto la persona nunca ve el canal, porque sales de cabeza, no sales con la cara. Por lo tanto, esa imagen no la tenemos de aprendizaje en ningún momento. Por lo tanto, eso no lo podemos utilizar. Además, personas que en un momento determinado han nacido por cesárea tienen la misma situación en una experiencia cercana a la muerte. Por lo tanto, ese proceso de aprendizaje no existiría. Se ha hablado de que ante una situación extrema tú tienes una liberación de endorfinas y de elementos que en un momento determinado crean esa situación de encontrarte a gusto, de placer, que todos las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte suelen relatar. Pero claro, tendrías que tener unos niveles lo suficientemente altos, pero esa situación no explicaría el resto de los fenómenos que se asocian a la experiencia cercana a la muerte. Es decir, que estamos hablando de que el problema es que aislando cada uno de los 16 ítems, estos que comentaba desde el principio, que hay, que en un momento determinado se relacionan con una experiencia cercana a la muerte, cogiendo uno por uno, podemos encontrar una explicación fisiológica a cada uno. El problema es cuando tenemos 10 o 12 o los 16. ¿Cómo conseguimos ajustar todas esas modificaciones fisiológicas que estamos hablando para que se produzcan de una manera en un orden concreto y que vaya a producir esas situaciones o esas respuestas que luego, posteriormente, a la hora de contarlas, coinciden con lo que nosotros consideramos que es una experiencia cercana a la muerte? es muy complicado que eso se dé simplemente por el azar, se vayan manteniendo todas esas respuestas a la vez y de una forma continuada. O sea, que es que el gran problema es que si lo aislamos cada respuesta, podemos buscar una explicación. Ya te digo, un problema a nivel fisiológico, un problema a nivel de pérdida de conciencia con pérdida de riego a nivel cerebral. Podemos hablar de procesos de estimulación a nivel temporal. Podemos hablar de una respuesta casi psicológica ante una situación extrema como pueda ser el traumatismo que te pueda llevar cerca de la muerte. Pero ¿cómo conseguimos unir todos esos elementos para reproducir el fenómeno del que estamos hablando con una serie de experiencias que son las mismas en todas las personas y en un orden más o menos concreto? Sería demasiada coincidencia el conseguir que todo pasara. Y el problema es que, si dijéramos, bueno, es que estamos hablando de un fenómeno muy raro, pero es que últimamente se está viendo que cada vez es un fenómeno muchísimo más habitual de lo que creemos. O sea, se está hablando de porcentajes ya francamente importantes, de hasta un 25% de personas que han estado en ese proceso de trauma, en el cual han estado cercanos a un proceso de muerte, o han tenido una parada cardíaca, o han tenido un traumatismo a nivel de un traumatismo por un accidente de coche, o un proceso realmente importante a nivel quirúrgico. Es decir, estamos hablando de que hay un porcentaje ya muy alto dentro de la población mundial que se aparece todo, que se está produciendo este fenómeno. Y además, claro, siempre se puede decir aquello de que, bueno, es por una cuestión cultural, hemos aprendido en un momento determinado que en esa situación vamos a vivir. Claro, pero eso no tiene sentido cuando son fenómenos que ya se dan en niños, que se han recogido perfectamente. Un niño no tiene esa estimulación social o ese proceso de aprendizaje. Niños de 5 o 6 años que te cuentan la historia y que es complicado conseguir que te la expliquen, porque al final acabas haciendo dibujitos para que te la cuenten y demás, pero en un momento determinado ellos te están contando un proceso muy semejante al que viven los adultos. Entonces, ¿cómo consigues unir todos estos puntos? Ese es el gran problema. Ahora, Manuel, que has mencionado el tanto por ciento, esta tarde nos estábamos haciendo una pregunta a todos que no tenemos la respuesta. A ver si tú nos podrías contestar. Y es que también, bueno, estábamos diciendo que mayoritariamente pues la gente que tiene una experiencia cercana a la muerte tiene la sensación de paz, de bienestar, de quietud, pero que también hay un porcentaje pequeño, pero que tiene la sensación contraria de haber vivido una experiencia un poco mala, dijéramos. ¿Tú qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, están empezando a aparecer algunos fenómenos de este tipo. Lo que pasa es que para algunos autores, o sea, para algunas de las personas que investigan esto, tienen su dificultad de considerar que esto sea una experiencia cercana a la muerte. El problema es que, bueno, en un momento determinado empezaron a salir, bueno, estamos hablando de un proceso que por desgracia ha tenido demasiada introducción de gente con una razón de tipo religiosa, intentando encontrar en esto la explicación de sus creencias, independiente de las que sea. Entonces el problema está que generalmente en Estados Unidos ha habido un porcentaje de autores que se metieron, que en realidad eran de una línea religiosa más de tipo protestante, e iban buscando en esto la existencia de supuestos demonios. ¿Cuál ha sido el problema? Que claro, que evidentemente han ido cogiendo, y en algunos casos de estos que yo he tenido acceso a lo que ha sido la investigación, por decirlo así, y lo que es las preguntas realizadas, yo siempre me he encontrado que ha habido un intento de manipulación hacia la persona que lo vive, intentando sacarle esa información que ellos van buscando. Entonces, yo tengo mucho, resquemor iba a decir, problema en aceptar esos supuestos casos de que han tenido una mala experiencia, porque por lo menos los casos que yo he podido en un momento todo determinado estudiar, yo nunca me he encontrado ninguno, que quede claro, pero los que he podido estudiar por el estudio realizado por otras personas, siempre he encontrado que ha habido un intento de dirigir de alguna manera las preguntas para conseguir unas respuestas concretas. Y en ello siempre ha habido una tendencia bastante de querer encontrar una justificación religiosa, lo cual para mí invalida bastante esas situaciones. Que puedas vivir una situación positiva, negativa, bueno, pues muchas veces en la situación negativa tú no tienes tantos registros de tantos ítems como puedan ser en un caso positivo. Es decir, muchas veces en estos casos no existe el túnel, no existe el viaje a través de él, no hay una luz al final, no hay sensación de entidades que te esperan, no llegas a esa situación extrema de un límite en el cual pareces ver otro más allá, otro mundo, como mucho más maravilloso, que luego nunca recuerdas. Todos esos procesos, que es tal vez el más clásico dentro de la experiencia cercana a la muerte, no se suele producir. Y lo que sí se suele asociar es directamente a oscuridad, que algunos asocian al túnel, y luego, sobre todo, sensación de miedo. ¿Esa sensación de miedo qué es? Que realmente ha llegado a un estado cercano a la muerte, está en parada clínica, o realmente nunca ha llegado a esa situación y tiene una conciencia, como quien dice, de que se encuentra muy mal y eso le produce ese miedo. Es algo que todavía no se consigue delimitar, pero sobre todo por eso, por la influencia de tipo negativo que se ha querido dar en ellos para justificar la existencia de un más allá en plan negativo también. Aparte de esa imagen un poco idílica que siempre suelen contar las personas que han tenido esta experiencia. Yo volviendo un poco a la teoría de que esto pueda ser un fenómeno que el propio cuerpo utiliza como método para ese tránsito, como dice el libro, ¿no?, de Connie Willis. A ver, yo creo en los testimonios, sobre todo, también creo que pueda ser algo espiritual, pero yo me inclino más en pensar que es un mecanismo de defensa, como te comentaba antes, y he puesto también en una de las tertulias que hemos hecho el ejemplo de que si las ECM fueran una enfermedad, por poner un ejemplo, esto que comentas, estos puntos serían los síntomas. Y si lo comparáramos, por ejemplo, con una gripe, que todos, claro, todos vivimos las gripes, pero cada uno la vive a su manera, pero siempre tiene algunos síntomas en común. Entonces, es un poco volver a ahondar en lo mismo, pero ¿no crees realmente que todo sea un sistema de defensa, aunque aún la ciencia no haya podido dar con él, para ese tránsito que realmente, teóricamente, es tan traumático, porque es el fin de la vida? ¿No crees que es...? Vamos a ver, el problema es que cuando hablamos de este tema siempre consideramos, por base, que estamos hablando directamente de que es un paso aún más allá. Tenemos que partir del punto de que no sabemos qué es esto. Claro. Que quede muy claro. O sea, estamos hablando de una experiencia particular que pone en duda, sobre todo, la situación de que la consciencia es algo asociada directamente al cerebro y que no tiene una posibilidad de independencia de él. Es lo único que pone de manifiesto. El resto, de si es un más allá, si estamos hablando de espíritus, de que si existe, todo eso son explicaciones con una connotación más religiosa realmente que de otro tipo. Entonces, el hecho de decir que todo esto se produce una serie de puntos y que es como una enfermedad, o sea, es un proceso directamente en el cual hay una serie de puntos que para aceptarlo tiene que dar un mínimo, pues como tú dices, en la gripe tiene que haber un mínimo de síntomas para aceptar que es una gripe. O sea, realmente es eso. El problema es que en la gripe la causa la conocemos. Claro. En esto no sabemos qué está pasando. Entonces, el tema está en que nosotros intentamos buscar explicaciones fisiológicas para todo este fenómeno, pero la cuestión está en que siempre se nos quedan cortas, ¿me entiendes? O sea, no es el hecho de decir, bueno, es que claro, es que estamos hablando de un proceso espiritual, no, es que estamos hablando de algo que no sabemos de qué estamos hablando. Empecemos desde ese punto. A lo mejor en la situación es que, como hablamos y hablamos siempre de experiencias cercanas a la muerte y de un más allá y de un no sé qué, parece que se está predisponiendo el hecho de que es que esto es la explicación de que cuando morimos, pues bueno, nuestro alma, o como queramos llamarlo, se separa de nuestro cuerpo y eso de alguna manera pasa a otro plano y todos estos temas que son claramente de tipo religioso. Pero en ningún momento eso lo podemos comprobar. Lo único que podemos comprobar es la parte de que en un momento determinado hay una serie de personas que tienen una experiencia semejante. La causa productora suele ser más o menos siempre la misma, un proceso más o menos traumático. Pero claro, como concepto traumático, no como concepto de un accidente o como concepto de una parada cardíaca, porque se están encontrando casos de personas que directamente son capaces de vivir esta situación solamente por un problema de ansiedad. O sea, personas que en estado de ansiedad extrema son capaces de tener esta experiencia. Y, por ejemplo, una cosa que se está empezando a controlar, bueno, a medir de alguna manera que se está dando, es algo como el parto. Existen un 9%, o sea, de los casos que se producen situación un poco extrema dentro del parto, el 9% de esos casos extremos se produce una experiencia cercana a la muerte en la madre. O sea, que es que estamos hablando que la causa es muy variable. Lo que sí se mantiene es el proceso. Y en el proceso se producen una serie de experiencias que son las que no conseguimos explicar del todo. Tenemos que echar mano de muchos conceptos para poder explicar todo, y en un momento determinado tenemos que unirlos de alguna manera para que conseguir explicar el mayor número de ellos, pero no conseguimos explicar todo, es lo que te decía. O sea, no podemos explicar una experiencia como pueda ser la de la sucesión de ver tu propia vida. No es algo que no se produce de una forma fisiológica. O sea, podemos conseguir, si tú estimulas un lóbulo temporal de forma muy concreta en ciertos puntos, puedes hacer que la persona reviva escenas sueltas de su vida, pero no tiene esa sensación de estar viviendo su vida entera. Luego hay una de las cosas que normalmente las personas que han vivido la experiencia cercana a la muerte cuentan, y es su sensación ante esa vivencia de ver su propia vida. No es que ellos revivan su vida, es que viven su vida como si de alguna manera la estuvieran viendo de fuera y entendieran qué es lo que ellos han hecho en esa vida y qué han podido hacer bien y, o mal sobre otras personas. Cosa que por mucho que estimules en un lóbulo temporal no consigues. Es a lo que me refiero, que es que de alguna manera el problema, o sea, la importancia de este fenómeno es el hecho de que está ahí, de que no nos es fácil de explicar y que sin duda alguna lo que nos abre es una puerta a pensar que hay una posibilidad de que nuestra propia consciencia no dependa única y exclusivamente de nuestro cerebro, sino que tiene una posibilidad de ser algo capaz de estar fuera en un momento determinado de él. Una función más allá, ¿no? Efectivamente. Nunca mejor dicho, ¿no? Esa es la historia. Pero claro, cuando tú ahora cada vez más estás viendo los estudios dentro de psicología que hablamos de situaciones en las cuales la persona realmente su consciencia es como si fuera algo externo a él que controla y que mueve a la propia persona, empezamos a entrar más en este concepto como de algo de que si nosotros fuéramos una entidad, como si casi nuestro cuerpo fuera una marioneta movida desde fuera por alguien. Y esa situación, que reconozco que suena muy extrema, sin duda alguna, es algo que cada vez más la psicología va hablando de ella. Lo cual, sin duda alguna, cuando hablamos de una experiencia cercana a la muerte, sería una pequeña demostración de que esa situación nueva que hoy en día estamos viendo es posible que sea real, porque hay una situación extrema en la cual podemos aislar este fenómeno totalmente. Hola Manuel, soy Mario. Hola, buenas. ¿Qué tal, Manuel? Mira, quería comentarte, cuando se habla de parada cerebral, digamos que la información deja de circular, ¿no? Uh-huh. Pero por lo visto ni se pierde ni se destruye y que se queda allí, pero que por lo visto se puede repartir en un fenómeno que llaman coherencia cuántica. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, yo lo de las... hay un chiste, y te digo directamente así, cada vez más en medicina, que se dice que las cosas pueden ser de dos maneras, o explicables o cuánticas, es decir, o explicables o no se pueden explicar. Hoy en día hemos cogido la costumbre de que todo es cuántico cuando no sabemos qué decir de ello. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sé que esto que estoy diciendo es un poco fuerte, pero es la realidad. Nos pasamos la vida hoy intentando explicar todo a base de un fenómeno cuántico, cuando la verdad es que la física cuántica, sinceramente, es bastante difícil de entender y difícil de comprender. Incluso así, es más difícil para aplicar y explicar fenómenos que no dependen directamente de las partículas, sino que estamos hablando de grupos de partículas bastante importantes. Entonces, yo no te puedo decir si todo esto depende de una cuestión cuántica o no. Eso. Lo que sí es esta es la situación de que en un proceso de, pues eso, de muerte clínica, se supone que el cerebro, pues, en escasos minutos deja de recibir riego sanguíneo y produce una parada de su funcionamiento. Estamos hablando de lo que es escasos minutos, un par de ellos. Las técnicas de reanimación normalmente consiguen, pues bueno, pueden recuperar a la persona hasta 10 minutos, y muchos casos de ellos es lo que está produciéndose, lo cual estamos hablando de un tiempo de, pues eso, de 5 o 6 minutos en los cuales el cerebro se supone que no estaría funcionando. Por lo tanto, ese fenómeno en sí produciría una relativa lesión a nivel cerebral por esa falta de riego sanguíneo, y eso dificultaría bastante el entender cómo esa persona luego sale y no tiene consecuencias en un momento determinado, sobre todo a nivel de conciencia, porque si no ha habido ningún émbolo, o sea, ningún infarto a nivel cerebral ni nada por el estilo, la persona no tiene luego consecuencias posteriores, lo cual haría que de alguna manera esa información existente en el cerebro quedaría aislada del proceso fisiológico en sí y no sería afectada. De tal manera que si creemos o queremos aceptar única y exclusivamente que lo que es la información está en el contacto del neuronal, cualquier lesión a ese nivel tendría que afectar a la persona y su manera de actuar posterior. Y sin embargo, mientras no haya un infarto importante a nivel cerebral, esto no se produce. No te puedo también decir que si será cuántico o no, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sin duda alguna es bastante curioso que esa información no sea afectada en un proceso donde hay una pérdida de riego sanguíneo bastante importante, claro. Se comenta también que el oído es, digamos, el último sentido en morir, ¿no? ¿Podría ser que esa persona, mientras está en trance, en algún momento pueda estar escuchando lo que está sucediendo y haciendo una reconstrucción visual a partir de lo que está oyendo? Hombre, sin duda alguna hay una reconstrucción, vamos a ver, o sea, hay un registro a nivel de la persona de estar escuchando cosas que hay alrededor. El problema es cuando esa información que luego te dan, de alguna manera no es precisamente explicable única y exclusivamente por haber escuchado lo que se ha estado diciendo alrededor. O sea, una de las cosas que cada vez se tiene más en consideración es que a nivel de quirófano hay que tener un poco de cuidado con los comentarios que tú hagas, porque aunque la persona esté anestesiada, puede recibir bastante información de lo que tú estés diciendo dentro del quirófano. De hecho, han habido despidos de... Yo también he trabajado en sanidad, Manuel, y bueno, supongo que sabrás que ha habido despidos o sanciones de personas o compañeros que han hablado más de la cuenta. Efectivamente. Y que, bueno, pues esto les ha llevado a que el paciente lo escuchara y lo recordara. Claro. Bueno, yo recuerdo también, perdona, soy Ana. Sí, ¿qué tal? También trabajado, ex trabajadora de sanidad. Sí, ex. Pero todos. Nos decían, sobre todo, una de las cosas que nos inculcaban era: ojo con lo que decís, que aunque creáis que el paciente no os escucha, os está escuchando, y luego todo esto se recuerda. Y más que se recuerde, lo importante es que luego va a influir directamente en la evolución de la persona. Eso es muy importante. O sea, vamos, yo te puedo decir, en otras épocas yo tengo bastante relación con quirófano y nos dedicamos directamente al juego del buen rollito dentro de quirófano. Ah, esto va fenomenal, esto qué bien sale, esto es eso, bueno, esto en un momento lo conseguimos. O sea, este tipo de comentarios así en plan de que, bueno, que no hay nada, que no pasa nada. Curiosamente, sí, lo que pudimos ver es que las personas salían con más facilidad del proceso de la operación que si directamente manteníamos una conversación normal y corriente donde este tipo de mensajes no se estaban utilizando. O sea, eso es algo, vamos, no te voy a decir que haya un estudio estadístico ni nada por el estilo, porque bueno, fue un poco prueba en su momento que se hizo por el sentido de que se empezaba a hablar de este tipo de cosas que se producían, y sin duda alguna yo te puedo contrastar que evidentemente que el hablar de una evolución mejor dentro de quirófano facilita en un porcentaje alto que la persona salga con más facilidad de la operación que si directamente no haces ese tipo de mensajes de ninguna forma. Pero cuando hablamos de la experiencia cercana a la muerte, no nos referimos a ese tipo de mensajes. No es el hecho de decir que tú estás diciendo y que la persona te pueda en un momento determinado luego decir lo que tú has hablado y haya hecho una reconstrucción de ello. Son las eternos datos concretos que en un momento determinado te cambian. Pues, por ejemplo, el hecho de que te pueda hablar del número de personas existentes en la sala cuando él se supone que no ha tenido visión directa de cuántas personas ha habido allí. Podemos decir que sí, que bueno, que ha oído voces, pero como para poderlas diferenciar perfectamente todas, eso es un problema. Cuando te habla a lo mejor en un momento determinado de cómo tú has realizado una técnica en un momento determinado de reanimación o de lo que sea, de tipo quirúrgico, que a nivel del público en general no se conoce. Luego ahí ha habido una información directa, él lo ha visto de alguna forma y no sabes cómo explicarlo. Cuando en un momento determinado te puede estar dando información de lo que ha pasado en la habitación de al lado. O sea, este tipo de historias son las que se valoran. No se valora el hecho de que te diga, ah, pues yo es que he sentido y viví y vi que hacíais. No, o sea, tienen que ser datos muy concretos. Ese es el gran problema, que muchas veces, claro, cuando a ti luego te vienen a contar una experiencia cercana a la muerte, tú tienes que tener ese sentido crítico para diferenciar perfectamente entre lo que es una situación más o menos explicable por el entorno o por la situación en la que vivía la persona o la relación que tenía, o directamente una situación más especial. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte que realmente no han existido nunca un proceso de parada cardíaca. Hay personas que te hablan, no, porque yo estuve muy mal, no sé qué tal. Claro, luego tú cuando vas a ver en los registros ahí no ha habido nunca una parada cardíaca. Luego no puedes hablar de una experiencia cercana a la muerte. Esa persona ha estado oyendo y ha estado controlando y recibiendo esa información sin ningún problema, pero no ha habido en ningún momento esa situación extrema que fundamenta y establece claramente qué es este fenómeno. Si no hay parada cardíaca, no hay experiencia cercana a la muerte. Te comentaba lo de la experiencia esta de visualización, ¿no? A partir del oído, de imaginarte, de reconstruir la escena, porque de alguna manera es como que eres consciente de que estás ahí tumbado y tú eres el espectador, que te estás viendo a ti mismo. Claro, es como cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las vacaciones del año pasado, lo que sea, no nos imaginamos dentro de nuestro propio cuerpo mirando, sino que nos vemos como espectadores, nos vemos fuera del cuerpo y nos vemos a nosotros como si fuéramos un personaje. O sea, claro, es que ese es el tema, que de cada vez más lo que se empieza a plantear es que la consciencia nuestra es, o sea, nos recoge esa información como si nosotros fuéramos parte del entorno en el que nos estamos moviendo, no como elemento propio que se mueve en ese entorno. O sea, somos como algo externo, y esa información es la que nosotros guardamos, y luego cuando nosotros recordamos como lo que tú dices. O sea, te recuerdas a ti en un sitio, pero no recuerdas el sitio únicamente. Esa diferencia es lo que de alguna manera cada vez más está creando el problema de entender cómo funciona realmente la consciencia en el ser humano. Es el gran problema. Y la situación es que cada vez esto, la existencia de fenómenos extremos como puedan ser una experiencia cercana a la muerte, la experiencia de, yo qué sé, de estados alterados de conciencia, es decir, situaciones extremas de la persona, te permite cada vez más el entender que de alguna manera tú puedes ser capaz de vivir tu propia vida, pero luego es como si tú la hubieras visto desde fuera, es como si estuvieras detrás de ti, y esa situación es lo que de alguna manera cada vez está creando más esa incertidumbre de saber realmente qué es lo que está pasando en esta situación. Y no hablamos con ello de que es que hay el alma, que no, o sea, no saquemos las cosas de su contexto en el que estamos hablando. No pensemos que estamos intentando encontrar una explicación de que existe un espíritu o algo por el estilo, simplemente que nuestra propia consciencia funciona de una manera, y ese funcionamiento nos permite vernos en el entorno en que nosotros nos movemos. El problema es eso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? Ese es el gran problema, que cada vez nos encontramos con la situación de que no sabemos por dónde pillarlo, vamos. Ese es el gran problema, vamos. Claro. ¿Crees como siempre ha asegurado Raymond Moody, que imagino que conocerás perfectamente, el mayor experto y estudioso de las ECM del mundo, uno de los mayores expertos en ese sentido, él asegura o cree asegurar que estas experiencias precisamente lo que demuestran es que hay un más allá, que hay un algo espiritual, ¿no? Para él sí, claro, sin duda alguna. Para otros autores, directamente lo que significa es que la consciencia se podría ser independiente de la persona. O sea, que nuestra propia consciencia es algo independiente de nuestro elemento físico. Como si fuese una especie de órgano más, ¿no?, del cuerpo, por poner un símil. Sí. ¿Y qué opinas? Pero claro, es buscarle una explicación. O sea, entendamos que llegamos a un punto en el cual no tenemos ya con qué explicar la situación. Entonces, yo diría a cada uno, aunque suene eso, le echamos imaginación como podemos. Entendámoslo. Pero claro, para Raymond Moody está claro, esto es la demostración de que existe un más allá. Para otros autores, como Kubler-Ross, por ejemplo, sería lo mismo. Pero, sin embargo, hay otras personas que dicen directamente que esto no es un problema de demostración de un más allá, sino más irían dentro del concepto de una conciencia universal que en un momento determinado se explica o se mueve en relación de cada uno de nuestros como elementos independientes. ¿Cuál es la explicación real? Pues evidentemente ahora mismo, pues bueno, pues eso, no sabemos ni por dónde empezar, claro. ¿Qué opinas de... ¿Conoces el caso de Evan Alexander, el neurocirujano? Sí. ¿Qué opinas de él? Bueno, para la gente que no lo, antes lo hemos comentado, es un neurocirujano, un científico bastante ortodoxo que tuvo una experiencia de este tipo y que ha cambiado por completo su manera de ver el mundo, incluso llegando a ser bastante religioso y bastante creyente. ¿Qué opinas de este tipo de cambios que sufren los pacientes? Mira, este caso lo bueno que tiene es que lo padece, en el buen sentido de la palabra, cuando hablo de padece, que nadie piense que esto es algo traumático, o sea, malo y no sé qué tal, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? Lo padece alguien que realmente no tiene una predisposición, como quien dice, a creer en estas cosas. Lo cual da una parte positiva, porque si alguien que ya de por sí está en contra de ello y lo vive, hay algo que bueno, que sin duda alguna no depende solamente de la concepción psicológica de esa persona. Eso es algo importante. Por otro lado, lo que sí está claro es que las personas cambian. Tras tener una experiencia de este tipo, la mayoría cambian de una manera o de otra. Porque seamos sinceros, es una experiencia lo suficientemente importante como para que te replantees directamente qué estás haciendo en esta vida. Sí, como diría un alquimista, es una auténtica transmutación, ¿no? Efectivamente, claro, tú te planteas de golpe y porrazo que tienes una experiencia que te demuestra de golpe que lo que tú estás haciendo en esta vida no es único, que no es todo, no es levantarte por la mañana, ir al trabajo, la relación con los niños, el no sé qué, o sea, el coche, lo que sea. O sea, esa vida de golpe y porrazo desaparece y te encuentras que hay algo más que eso que hasta ese momento has dado tu valor. Lo cierto es que la mayoría de las personas que viven esta experiencia, su vida cambia, pero cambia totalmente. Muchos de ellos acaban con procesos de tipo religioso, porque a fin de cuentas es la explicación más fácil a la hora de esta situación, que quede claro. La mayoría entran en grupos de ayuda para personas que tienen problemas de lo que sea. O sea, de alguna manera ese sentimiento de ayudar a los demás es como si se desatara de golpe y porrazo ante esta experiencia. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera tú sientes que, bueno, que es que hay algo más que el hecho de esta competición extraña y ridícula que mantenemos a lo largo de nuestra vida entre unos y otros. Y lo cierto es que muchos de ellos llegan a situaciones francamente problemáticas, porque claro, cambian tanto en su concepto de cómo ver la vida que el entorno no se lo acepta. Por ejemplo, se considera que existe alrededor de un 17% de personas que viven esto que acaban en divorcio en los 6 primeros meses. ¿Por qué? Porque la familia no acepta este cambio tan brusco que tiene dejar de preocuparse por los valores sociales que habitualmente tenemos. De alguna manera empieza a mantener una relación con la familia diferente a la que ha tenido hasta ese momento, mucho más abierta, mucho más cariñosa, digámoslo así, y de alguna manera eso no siempre es aceptado en el entorno familiar y crea problemas que pueden llegar y llegan muchas veces a crear, ser causa de divorcio, porque la mujer o el resto de la familia no llega en un momento determinado a entender qué le ha pasado. Luego estamos hablando de algo que modifica completamente a las personas, las modifica su manera de vivir, en el sentido absoluto de la palabra, y ven la vida de otra forma. Y eso tiene parte positiva, claro, y sin duda alguna tiene una parte negativa, que no todo el mundo entiende ese cambio. No sé si conoces a Van Lommel, creo que no lo digo bien, pero bueno, Van Lommel, que es otro científico investigador de este tipo de fenómenos, que él asegura, tiene otra opinión bastante diferente, que nosotros somos como una especie de frecuencias de radio, ¿no? Por decirlo así, nuestras mentes, y lo que hace este tránsito de las experiencias cercanas a la muerte es como canalizar ese cambio de la frecuencia viva, por decirlo de alguna manera, a la frecuencia de la muerte, que es como otra dimensión, otro plano astral, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, te entiendo. ¿Qué opinas de la opinión de Van Lommel? Pues, te soy sincero. Vamos a ver, es una opinión, francamente, a mí me resulta muy atractiva. Me parece muy interesante el considerar, pero claro, tenemos el problema de que estamos hablando de diferentes planos, estamos hablando de la existencia de, sin duda alguna, una modificación en la persona que puede cambiar en esa situación de diferentes planos casi astrales. O sea, todos son conceptos que sin duda alguna hoy en día salen de lo que es el campo claramente médico. Entonces, me puede resultar muy atractiva su explicación, pero para mí tiene un problema, y es, de alguna manera, si tenemos un fenómeno que nos es difícil de explicar, lo que no podemos es, en un momento determinado, cada vez complicar más la explicación para conseguir llegar a entender algo. El problema es ese. El problema es que, como realmente no sabemos con qué estamos tratando, que son lo más importante, pues al final todos utilizamos una explicación más o menos en función de, permíteme el concepto, de nuestras creencias. El que tiene una creencia más religiosa le va a dar una explicación más religiosa, el que tiene una creencia menos religiosa, es mucho más de este mundo, más material, va a buscar una explicación de este mundo. Tenemos, por decirlo de alguna manera, poca tendencia a utilizar la navaja de Ockham, ¿no? Tenemos el inconveniente de que es que aquí no podemos aplicar una navaja de Ockham, porque claro, el problema es que tú puedes aplicar la navaja de Ockham, es sencillo, o sea, aquello que sea lo más posible es lo más posible de que sea, aunque sea un juego de palabras. Sí, pero es que en este caso, ¿qué es lo más posible? No lo sabemos. O sea, el problema es que si tú haces un estudio a nivel biológico y ves una serie de datos, y esos datos te justifican que eso es producido por un, pongamos, cualquier enfermedad, producido como el ejemplo de antes de la gripe. La presencia en un momento determinado de un virus se asocia a la existencia de una serie de síntomas concretos. La no presencia del virus, no hay síntomas. Pues entonces es una asociación directa, no necesitamos buscar conceptos más complicados, porque evidentemente hay una relación directa entre la presencia del virus y los síntomas existentes. Pero aquí tenemos un inconveniente, y es un fenómeno concreto, una experiencia traumática produce una serie de fenómenos. Pero esos fenómenos, ¿por qué se producen? Es lo que no sabemos, porque en la gripe sí sabemos que es por el virus, y se ha visto cómo su crecimiento produce una afectación a nivel, pues, de las glándulas nasales o de donde se considere. Pero claro, en este fenómeno, ¿qué es lo que realmente se está produciendo? No. Una serie de vivencias de una persona que, cuando vuelve a tener conciencia, no la cuenta. Vale, ¿y qué se ha producido? No lo sabemos. Entonces, claro, aquí aplicar la navaja de Ockham es complicado, porque claro, no tenemos... Faltaría la explicación sencilla, ¿no? Claro, es que realmente no tenemos suficientes datos para poder llegar a una explicación sencilla. Tenemos lo que sería directamente los datos, nada más. Pero todavía nos falta ese punto para poder interrelacionarnos unos con otros y saber qué es lo que está pasando ahí. Mientras eso no lo tengamos, evidentemente lo que vamos a acabar es dando explicaciones en función de aquello que nosotros consideramos que es lo más apropiado. Estamos creando hipótesis, y una hipótesis puede ser tan variopinta, pues eso, como de la existencia del alma a la existencia de modificaciones de frecuencia de onda. Sí, todo ello me vale, pero son hipótesis que luego habrá que comprobar. Sí, claro. Y ese es el problema, que ahí es donde nos falla completamente la tecnología y la terminología que hoy en día tenemos. No podemos comprobar algo que directamente no sabemos exactamente ni lo que es. Claro. Y de ahí es el gran problema. Claro, porque Manuel, ¿cómo se está estudiando este fenómeno? ¿Cómo se está investigando? Porque claro, no podemos provocar y provocando a la gente. Hombre, pues no. Experiencias no estaría así. Muy bien visto, yo creo. No. De todas maneras, yo he comentado antes el libro de Tránsito de Connie Willis, que sí. Hoy estoy haciendo mucha publicidad, pero es que vale mucho la pena este libro, ¿no? Sí. Y ellos sí utilizan estos métodos poco didácticos, por decirlo así, a la hora de experimentar con los pacientes, ¿no? Entonces, ¿conoces de alguien que esté utilizando esto y cómo se está estudiando, vaya? Hombre, realmente esto es, seamos sinceros, nos pongamos como nos pongamos, todavía estamos en la etapa de recopilación de datos. Nada más. O sea, seguimos acumulando datos y datos y datos en el sentido de ir viendo casos y ver qué es lo que más se repite y qué es lo que más importante que pueda existir. ¿Por qué? Pues porque es que no sabemos pasar de ahí. Y quede muy claro. O sea, en un momento determinado todos podemos llegar, conocer a una persona que ha tenido una experiencia de estas, intentar recuperar toda la información que ella nos pueda dar, pero no podemos llegar a más. Por la sencilla razón de que es que no podemos realizar el proceso de comprobación. En la gripe tú coges el virus, coges tejidos en un momento determinado o coges un ratón y le pones con el virus y ves que se produce el fenómeno. Aquí no podemos hacer eso. Por muy extremo que quieras hacerlo y por un momento determinado que puedas incluso forzar situaciones, pues bueno, casi del límite de la parada cardíaca, o en un momento determinado utilizar técnicas de relajación intentando modificar los ritmos respiratorios y demás hasta llegar a este extremo. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero lo que sí no puedes hacer es coger a la persona y ponerla en una muerte clínica. Y aún así tampoco podríamos asegurar incluso que tuviera esta experiencia, aunque la pudiéramos así, poner. Claro, ¿no? Y aún así no podríamos decir nada, porque es que tampoco estamos diciendo que todos lo padezcan. A lo mejor el problema es que muchos vuelven y no se acuerdan. Que claro, eso es una cosa que normalmente se empieza ya cada vez más a decir. Que no es que exista un porcentaje cada vez mayor de personas que tiene una experiencia cercana a la muerte, es que los que no los tienen, es posible que no se acuerden. Es un poco ver la historia por el lado contrario. Pero bueno, esto todavía sigue siendo muy aventurado, que quede claro. Pero la realidad es que es eso, nosotros no podemos contrastar ese fenómeno de ninguna forma. Entonces, de momento, no podemos nada más que ir buscando datos, recogiendo datos y buscando datos que se salgan lo más posible de lo que se considere como normal, entre comillas, o sea, de lo que nuestra lógica nos dice que en un momento determinado esa persona pueda vivir en ese proceso y que sea fisiológico. Situaciones, pues lo que te decía, o sea, que en un momento determinado una persona se supone que te cuenta cómo tú has realizado una técnica a nivel de quirófano, en el abdomen, pues por ejemplo, hay un caso de cómo una de estas personas que sufre una experiencia cercana a la muerte durante un proceso de cirugía en un cáncer hepático, cuenta luego al médico cómo realiza la resección y qué parte exacta del hígado recorta. Claro, esa información, ¿cómo la tiene él? Es algo que no es lógico. No es una información que esté fácilmente al alcance de todo el mundo, porque claro, incluso el sistema de limpieza en el hígado en función de que pueda estar afectado por un cáncer en una zona u otra, tú vas a actuar casi sobre la marcha, viendo cómo cortar para conseguir limpiar el mayor cantidad de hígado posible. Entonces, es algo que no existe, o sea, existe una técnica, pero no existe un proceso de libro exacto de cómo hay que hacerlo. Si esa persona es capaz de contarte lo que tú has hecho, es algo que no es fácil de explicar. Entonces, tú vas a ir buscando ese tipo de datos dentro de las experiencias cercanas a la muerte, que de alguna manera son las que te plantean el hecho de que ahí hay algo más que una experiencia normal en la cual, pues bueno, una persona ha tenido una situación extrema y tiene, pues eso, que ha oído cosas, que ha tenido una sensación de registrar una información, que, o sea, tiene que haber algo que se salga de lo que lógicamente esa persona debería de saber sobre lo que te cuenta. Ese es el tipo de información que realmente cada vez más se valora. Pero claro, de ahí a contrastar el fenómeno, todavía pues evidentemente no se puede hacer, claro, eso es evidente. Pues Manuel, yo ahora mismo también te iba a preguntar, pues eso, un poquito más a nivel personal, dentro de tus investigaciones, de tus estudios hacia estas personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte, un caso que a ti de verdad se te haya quedado en la memoria grabado por la claridad de saber que efectivamente era un claro ejemplo. Pues mira, te voy a contar un caso que sin duda alguna no es por la importancia que pueda tener el caso en sí, sino por el hecho de la curiosidad que significa. Te puedo decir que, bueno, ya hace bastantes años, en el Hospital Puerta de Hierro, yo estuve durante un tiempo en el servicio de traumatología, de asistente voluntario. Y allí se dieron varios casos de personas que contaban esto, que habían tenido accidentes de tráfico. Entonces, pues bueno, una cuestión absolutamente normal. Pero claro, el valor de esto no es el hecho de que estas personas te contaran estas cosas y que se les... El valor de estos casos era que se contaban antes de que Moody hubiera escrito su libro. Es decir, que no es un... Para mí, aquellos siempre serán muy importantes porque es algo que viví antes de conocer el libro de Moody en España, lo cual quiere decir que estas personas todavía lo conocían menos. Por lo tanto, lo importante era que era un fenómeno que no es dependiente de la moda que pudiera crearse en su momento por Raymond Moody, sino era un fenómeno que se daba antes de la existencia de ello. Y yo lo puedo contrastar por haber tenido, pues me parece que fueron en particular tres casos el tiempo que yo estuve en Puerta de Hierro sobre este fenómeno. Y ese es para mí el valor más importante, porque el resto pues te puedo decir que te cuentan más o menos puntos, pueden haber vivido unas situaciones más agradables, otras menos llamativas, a unos les han recibido Dios según él, a otros les han recibido los abuelos, todos pueden tener su lado más o menos, que en el fondo todo esto también es un poco explicación de la propia persona. Pero para mí el valor importante de estos tres primeros casos que yo conocí y que en su momento eran considerados, bueno, los llamaban los volantes, para que tengas una idea, porque había señores que decían que bueno, que ellos habían tenido el accidente, habían volado y habían visto y habían... Y entonces los llamaban los volantes, porque se daban de vez en cuando. O sea, que era un fenómeno, bueno, raro, que se daba de vez en cuando entre esas personas y que nadie le daba una explicación de ningún tipo. Se consideraba que, bueno, que sería pues el proceso por el traumatismo, que la persona hubiera tenido alguna sensación psicológica extraña y poco más. Pero la realidad es que esos fenómenos se estaban dando antes de que se estableciera la existencia de los libros de Raymond Moody, o por lo menos en este país. Lo cual, una de las cosas que siempre se ha querido dar como explicación de estos fenómenos es la influencia que significó la moda de Raymond Moody y sus libros a la hora de todos estos fenómenos. Supuestamente que a partir de él se supone que existía, es cuando empiezan a aparecer los fenómenos en España. Yo puedo decir con... en contraposición directamente que yo conocí tres casos antes de, por lo tanto no es un fenómeno que dependa de una moda, es un fenómeno que se da, o por lo menos es lo que yo he vivido, claro. Es un poco el símil de Roswell para el mundo de los ovnis, ¿no? Por poner un ejemplo, siempre han tenido ovnis antes, sea lo que sea los ovnis, pero la moda de Roswell, por decirlo así, lo acrecenta, ¿no? Pero claro, pero... de alguna manera, eso claro. Está claro. Lo que pasa es que Moody lo que tiene es que crea una situación, la gente se entera de que eso existe y sobre todo se crea la situación de gente que quiere enterarse si eso realmente se está dando. Porque claro, es lo que te digo, antes ese fenómeno se daba y no se le daba valor ninguno. Cuando yo te puedo decir que yo soy de alguna manera el virus que infecta este hospital contando estas historias, porque soy de los primeros que encuentran el libro de Raymond Moody en su momento, lo leo, me encuentro que tiene algo que ver con esto y voy allí a contar y decir, fíjate, este tío está contando y dirás directamente lo de los volantes. Y entonces ya de alguna manera ya existen más médicos, más hay gente sanitaria que se empiezan a picar con el tema, porque claro, esto es un boca a boca, que quede muy claro, y empiezan a ir preguntando y buscando. Y así a mí me van buscando para ir a ver casos de otros casos que ya van apareciendo nuevos en la situación. Porque claro, como yo era el alucinado de los volantes, me llamaban a mí, oye, a ver, vente a ver si este no sé qué tal, porque ya por aquella época ya estaba metido dentro del departamento de psiquiatría, y entonces lógicamente pues era el doble juego, ¿no? Mandaban al psiquiatra por un lado a ver si es que se les había demenciado, y por otro lado directamente era la situación de que a ver si yo encontraba esas cosas raras que decía que había. O sea, que es que ese era el tema. La moda sí potencia el hecho de buscar más casos, pero sin duda alguna era algo anterior. O sea, es lo que tú decías. Los ovnis, la historia de objetos volantes siempre se han contado. A partir de un momento concreto se les quiere dar una explicación. Vale. Claro. Manuel, se tiene conocimiento, a lo mejor es una pregunta un poco bizarra, ¿no? Pero me gustaría hacértela, de que animales hayan tenido este tipo de experiencias. Pues mira, el único problema es que de momento nuestro sistema de comunicación con ellos es un poco complicado. Lo sé, lo sé. Entonces, claro, yo no, te lo preguntaba porque, ya, claro, no. Imagino que como se experimenta con los animales, ya, pero claro, estamos hablando de una cosa de que ellos te tienen que contar. No, claro. Claro, es que es el problema. O sea, entendamos que todos estos fenómenos, más o menos, que se salen un poco de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, dependen de una persona y dependen de su propia experiencia. Por lo tanto, necesitamos que nos la cuente para poder valorar, claro, qué nos está diciendo. En un animal, pues no lo sé, no te puedo es decir. Es complicado, pero no te voy a decir ni sí ni no. Es que no existe un sistema de comunicación. Claro. O sea, incluso, pues, hombre, hay cosas curiosas, pues, por ejemplo, uno de los, una gorila que hubo en los años 70 en Estados Unidos, en un zoo, esta consiguió manejar, me parece que fueron casi 400 palabras por el método de signos. Entonces, curiosamente, ella hablaba, bueno, en un momento determinado le dieron, para implantar mascota, un gato, y durante un montón de tiempo ella cuidó de su gato, lo cual, pues bueno, decía mucho a favor de ella, ¿no? Y, bueno, pues el gato murió por los años y demás, y de alguna manera la gorila explicó, o sea, preguntó que dónde estaba el gato. Y, bueno, pues la persona que de alguna manera pues estaba allí a su cuidado y demás, le dijo que había muerto y que estaba allí, o sea, el cadáver. Y la gorila dijo aquello de, no, el gato no es este, el gato, esto no es el gato. O sea, de alguna manera estamos hablando de que incluso cuando ellos son capaces de manejar mínimamente un idioma, hablan de una trascendentalidad de los el seres vivos. El rito de la vida, ¿no? Por decirlo ¿Me así. ¿Entiendes? O sea, ella, para ella lo que sí estaba claro es que aquel montón de carne con pelos que se había quedado, ese no era el gato con el que ella había vivido. Para ella estaba claro que había algo que no estaba y que ella quería saber dónde estaba. O sea, ese concepto que para mí me parece francamente increíble, porque lo primero dice mucho a favor de los gorilas, evidentemente, o sea, sí, su desarrollo intelectual está muy claro, que está mucho más cerca del nuestro, de lo que nosotros queremos aceptar, que eso quede por encima de todo. Lo que sí estaba claro es que es eso, que ella tenía un concepto de trascendentalidad de los animales, de los seres vivos. Entonces, de alguna manera, no se ha podido hablar con uno de estos animales, así con un desarrollo cerebral bastante importante, que hayan podido tener una experiencia de estas, pero a lo mejor nos encontrábamos que nos sorprendía. Sí, sí, sería muy interesante. Por eso, la pregunta. Claro. Para que, claro, que no hay. Hombre, los animales así de alguna manera, o sea, los gorilas que de alguna manera han controlado suficientes palabras como para mantener una comunicación, han sido pocos. Y realmente ninguno de ellos ha tenido esta experiencia, por lo tanto, no ha sido posible. El resto de los animales, pues es que no te puedo decir porque no hay sistema de comunicación. O sea, porque claro, nosotros aquí hablamos muy tranquilamente de todos estos fenómenos, pero te puedo decir que yo he tenido la vivencia con personas con un nivel cultural bastante bajo, personas generalmente pues eso de pueblo y demás, y que les ha sido completamente imposible de explicarme qué habían vivido, porque es que no sabían ni cómo decirlo ni cómo simularlo, ¿no? Claro, o sea, es que para ellos el explicar y decir no, que estaban fuera del cuerpo, bueno, es que era un, vamos, reconozco que en esos casos muchas veces yo he acabado no dando valor a esos testimonios porque no sé hasta qué extremo ellos me contaban cosas, porque yo intentaba utilizar palabras para que ellos se apoyaran para, y a lo mejor manipulé directamente la información, y por eso no lo considero. Pero lo que te digo, que no todo el mundo luego tiene ese nivel suficiente para poderte explicar qué es lo que está viviendo, porque ellos tienen una vivencia, pero es una vivencia tan extraña que cuando luego vuelven otra vez a la vida cotidiana, no siempre tienen vocabulario para decirlo. No. O sea, que por eso te digo que, bueno, que muchas veces es que hoy en día cada vez se habla de que hay más casos, pero a lo mejor hay muchos más, porque hay muchas personas todavía que no son capaces de explicarnos qué es lo que han vivido. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Sí, realmente es muy interesante. Bueno, para ir acabando, Manuel, hoy, a día de hoy, 2013, Manuel Berrocal, médico, ¿qué conclusiones tiene sobre lo que es una ECM? Pues si te tengo que dar una conclusión, no tengo ninguna. Lo que sí tengo claro es que es un fenómeno que cada vez se da con más frecuencia. Eso se produce claramente por una razón, porque las técnicas de reanimación cada vez son mejores, lo cual permite recuperar un mayor número de personas que han tenido un accidente importante. Los casos de infarto hoy en día, pues si hay un mínimo de, se le puede acceder a ellos en un mínimo de tiempo concreto, la recuperación es absoluta. O sea que estamos hablando de que cada vez hay más personas que viven esta experiencia y por lo tanto, curiosamente, cada vez hay más personas que luego te relatan que han tenido esta experiencia. Esa es la única conclusión que podemos de momento sacar, que sin duda alguna es un fenómeno que no es tan raro como creemos. Que no se admita a nivel general, sin duda alguna, pues bueno, pero yo te puedo decir que si hoy en día ya estamos hablando de, hay bastantes estudios realizados sobre grupos de 3.000, 4.000 o 5.000 personas que han tenido esta experiencia, o sea, estamos hablando de porcentajes muy por encima de muchos de los estudios que a nivel de medicina o de farmacología se aceptan hoy en día como válidos, y sin embargo seguimos teniendo dudas sobre esto, de si es real o no. El problema no es que si es real o no, el problema es que no sabemos, como decía, con qué estamos trabajando, qué es lo que tenemos delante. Y mientras no llegamos a entender directamente qué es lo que se está produciendo y podamos entender un punto en el que agarrar y para explicar realmente qué pasa ahí, seguiremos pues en lo que estamos. Conclusiones, yo ya te digo que no podemos sacar, porque las únicas conclusiones que se pueden sacar al final son conclusiones personales de tipo religioso, de tipo explicativo, fisiológicas o lo que tú quieras, pero que sin duda alguna creo que todas están muy muy separadas de lo que realmente el fenómeno es en sí. Pues yo creo que es la mejor conclusión que se puede sacar del tema. Llevamos dos horas casi cuarto hablando de esto y la conclusión, valga la redundancia, es que no sabemos nada de nada de lo que es el fenómeno en sí. Eso está claro. Y eso es quizás lo mejor, porque abre la puerta a todo tipo de pensamientos, de creencias, como decimos, pero también a que los científicos se pongan a, bueno, continúen investigando, sí, algo. Claro. Porque hay muchos grupos, exacto, que están, exacto, estudiando, que no estamos hablando directamente de, bueno, que no es Moody y cuatro más. O sea, hoy en día hay grupos concretos y a nivel de entidades como hospitales o asociaciones médicas en Estados Unidos, ya hay bastante gente que está trabajando sobre esto desde hace muchos años. Y bueno, pues ellos son los que han permitido el que en un momento determinado podamos hablar de que existen esos puntos concretos que tienen que cubrir, las condiciones en las que la persona tiene que estar de parada cardíaca, el mínimo tiempo de esa parada cardíaca para que se considere. O sea, que vamos consiguiendo cada vez más comprender cómo se produjo el fenómeno. Pero claro, todavía nos falta la explicación definitiva, qué es la causa de ello. Eso nos sigue faltando y me creo que todavía nos va a faltar bastante tiempo hasta conseguir entenderlo. Sí, desde luego que sí. Bueno, Manuel, pues de verdad que ha sido un auténtico placer poder contar contigo aquí en Los Misterios Nos Miran y con este testimonio que yo creo que ha sido tan concluyente, ¿no? Pues, valga la redundancia otra vez. Pues muchas gracias a vosotros. Un placer, Manuel. Muchísimas igualmente. Gracias. Bueno, y como podéis escuchar, ya está sonando la melodía de Magic Fly, que indica que el programa se acaba, que llega al final. Y sí, evidentemente nos hemos comido un tema, pero lo vamos a reservar para la semana que viene, que es el tema del salto de las mujeres del agua, la leyenda de un pueblecito de aquí muy cerca, pero que la guardamos, como digo, para la semana que viene, Marta. Sí, ha sido... La verdad es que el tema ha estado tan interesante que ya podemos tratar otro día el salto de las donas de agua. De luego que sí. Pero ha quedado monográfico de ECM, pero yo creo que vale la pena. Es un tema que da para mucho. Y se nos ha quedado corto, ¿eh? Perdona que te corte. No, perdona. No, que es que Manuel, la verdad, creo que nos ha explicado muy bien, muy bien, que se mueve en torno a estas experiencias que sufre la gente. Y la verdad es que me ha encantado. Me alegro. Hasta la semana que viene, Marta. Hasta la semana que viene. Ana María Torralba, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Las experiencias que hemos escuchado. La verdad que me ha gustado mucho el testimonio de Manuel, impresionante, todo hay que decirlo. La explicación que ha dado, muy científica, me ha gustado, y la que no es tan científica también. Luego me puedo quedar con una frase que ha dicho, que me la he anotado y todo. Te puedes quedar con lo que quieras, claro. Ha dicho: sin parada y sin sin reanimación no hay ECM. No, ha dicho que sin parada, sí, exacto, sin parada exacto. Cardíaca no hay no se considera una sin experiencia cardíaca cercana a la muerte, y sí. Sin reanimación no hay una experiencia. No se considera como tal. Punto. Pues tú te quedas con esta frase, ¿no? Sí, me ha gustado mucho. Ha descrito exactamente lo que es. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mario, y como siempre también, tus conclusiones finales. Me gustaría hacer un apunte que me has hecho antes vía telefax, o sea, me has escrito, y es que justo algo que comentaba Manuel era que él conocía estas experiencias antes de los libros de Raymond Moody, ¿no? Uh-huh. Y tú me has hecho un apunte de que la experiencia que tú has explicado anteriormente de tu madre es también anterior a la salida de este libro, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que le pasó a mi madre fue en el año 77, y el libro de Moody salió en España, traducido al español, obviamente, en el 81. Por lo o que sea, también sería... Es un testimonio previo. También lo que decía Ana de la parada cardíaca, también han habido experiencias con encefalograma plano. O sea, cuando hay la muerte cerebral, por decirlo muerte de alguna cerebral, manera, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y qué conclusiones sacas tú del tema de hoy? Bueno, a ver, el programa me ha parecido fantástico, los testimonios que hemos tenido y sobre todo la intervención magistral de Manuel Berrocal. Creo que no se puede decir... No se puede decir más. Bueno, pues hasta la semana que viene, Mario. La semana que viene. Bueno, y esta semana llegamos al final del programa y me gustaría, si me lo permitís, haceros partícipes de una única y verdadera conclusión a la que he llegado sobre los temas tratados en todas las ediciones de Los Misterios Nos Miran, emitidas hasta el día de hoy. Y esta no es otra que la famosa cita del filósofo griego Platón, que en su Apología a Sócrates escribió la frase: por una parte, cree que sabe algo mientras que no sabe nada. Por otra parte, yo, que igualmente no sé nada, tampoco creo saber algo. Frase que, como todos sabéis, con el paso de los años ha evolucionado hasta convertirse en un simple pero tremendamente rotundo: yo solo sé que no sé nada. Y es que esa es la sensación real y personal que me queda semana tras semana cuando finalizo este programa, sea cual sea el tema a tratar, ya que por muchas vueltas que se le pueda dar a un mismo asunto, las conclusiones siempre son las mismas. Al final, realmente no sabemos nada de nada. Y además, con el tiempo, el paso de los años y las ganancias de conocimiento y experiencia a lo largo de la vida, aún conozco menos sobre todo lo que nos rodea. Como ya he dicho, el final de hoy es una típica reflexión que me ha estado rondando estos días por la cabeza, debido en parte a las duras semanas por las que está pasando la cultura y literatura de esta sociedad, cada vez más desintegrada y fragmentada. Lamentablemente, durante estos días, las noticias son incesantes y continuadas sobre cierres de librerías míticas como pueden ser la Robafabas de aquí de Mataró o la librería Catalonia de Barcelona, para en su lugar poner un restaurante de una gran y conocida marca de comida rápida. Sin olvidarme, por supuesto, de los constantes recortes en educación, sanidad y otros derechos que solo me llevan a creer que quieren convertirnos en una sociedad aún más aborregada y asilvestrada para un control mejor de la masa. Bueno, dicho esto, no me gustaría despedirme sin decir una frase del escritor Rubén Darío, muerto hoy hace exactamente 96 años, que dice así: el libro es fuerza, es valor, es alimento, una antorcha del pensamiento y un manantial de amor. Y si me lo permitís, a mí me gustaría añadir, y un auténtico y fiel amigo para siempre. Hasta la semana que viene.